I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, esta es la edición número 177 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, ahí para que ustedes me manden sus comentarios, sugerencias, dudas, lo que ustedes tengan ahí, pues que me quieran platicar o simplemente me quieran agregar pues para que sigan mi vida personal, que ahí también manejo no nomás la vida de los comentarios que tenemos ahí por ahí. Bueno, pues ya estamos más que listos y tenemos también que compartir en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es resedmx. Pues bueno, ya tenemos ahí algunos videos, ya el buen Dr. Gamer ya está diciendo que fue lo mejor del año en videojuegos, ahí para que ustedes le den una checadita y no dejen de seguir nuestros especiales en el sitio. Ahí tenemos una buena lista de recomendaciones para que pasen un Netflix and chill, o sea, sí, para que estén ahí viendo Netflix, estén tranquilones, ya sea en compañía de su chica, de su pareja, o si son chicas, pues de su, pues también, de su chico, de su pareja, o pues por lo menos para echar relajo entre los compas, ¿no? Digo, es que también para Netflix sirve para eso, sí. Y también ya tenemos el especial de videojuegos, de qué regalar, para que tengan ahí una referencia de qué hay. Sí, sí, porque ya saben, ya estamos en época de regalitos, y yo sé que ustedes se van a quedar muchos regalitos, porque ya está la venta de Steam, ya está la venta de Xbox, entonces, lo poquito que nos había quedado del aguinaldo seguramente se va a ir en puros videojuegos descargables, ¿no? Pero ya estamos más que listos para hablar de cine. Ya mañana hablaremos Marco y yo de videojuegos, porque pues también los videojuegos también demandan su tiempo, y el lonchecito mañana a las 10 de la noche ahí también con Choco, a ver si ahí se nos unen Dr. Gamer y Ice. Yo supongo que a lo mejor va a haber problemas con el heladito porque ya hace frío, pero bueno, es el pequeño comercial del otro podcast. En fin, pues vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, hay que saludar al abuelo Kraken. Sí, ya llegó, aquí está. ¿Qué tal, chicos? Ya llegó el abuelo Kraken y tenía que ser puntual ahora que estamos de vacaciones. Así que vamos a entrarle con Tocho Morocho porque este es un día súper especial. Sí, oye, por cierto que pues estamos tristes porque uno de nuestros programas favoritos se ya finalizó sus transmisiones el domingo pasado, ¿verdad? Uy, sí. ¡Atestíguame, cuate! Sí, eso fue lo que dijo Chabela al final y se lanzó enfrente contra un tráiler, pero bueno, sabemos que aún sigue ahí caminando porque el tráiler sufrió muchos daños, pero Chabelo se levantó y continuó caminando como si nada y todo el mundo se quedó, sí es inmortal. Oh. Bueno, y bueno, también aquí saludamos al buen Cristian que ya también está aquí con nosotros. Banda, ¿cómo están todos? Ya, por fin puedo hablar, ya, bien, normal. Me había quedado afónico después del Reactor Gamer Fest que estuvimos el fin de semana pasado. Pero ya, punto para hablar de todo lo que lo rente al cine de esta semana. Así es, así es. Ahí por ahí entonces, supongo que con esa ronquera debiste andar en el lonche geek y peleándote con Omar de Star Wars, y Omar, sí, esto es Star Wars, esto otro, y tú. algo así, ¿no? No, afortunadamente pude defenderme todavía. O sea, el no poder hablar fue el fin de semana y grabamos antes, entonces pude defender, bueno. Afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. No, pues qué bueno que hayan tenido oportunidad de los que hayan ido al Reactor Fest de conocer al buen Cristian, para que vean que ahí estamos presentes en muchos eventos importantes de videojuegos aquí en la Ciudad de México. Somos seres humanos. Y bueno, también tenemos aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Ya puedo descansar en paz y pudimos ver Star Wars. A pesar de que, digamos que estuve... En esos días me cayó una maldición gitanamente estomacal y apenas si sobreviví a esos días. Pero ahora sí que literalmente me valió que me fui a verla así muriéndome, pero salí vivo. Como te dije hace rato, se le llama derrame. Sí, apenas nos pasa. Algo así, a mí me pasó, señor, en la de Sin City. Bueno, a mí me pasó algo similar cuando vi The Dark Knight, la película de The Dark Knight allá por el 2008. Y la verdad es que fue muy penoso porque me perdí una de las mejores escenas de la película. ¡Rayos! Y bueno, nos pasó a nosotros y le pasó al mandarín. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ya que está hablando, pues le presentamos también aquí al buen Marco. Ah, pues buenas noches, bienvenidos a este Cinemas. Y estoy muy feliz y contento porque está Cristian y Trapsan aquí, pues... Siento el poder de las alitas. Lo siento a mi alrededor. Sí, ahí mientras ya estamos empezando a discutir la idea de hacer un podcast respecto a la postemporada de la NFL, con eso de que ya no va a haber partidos de Monday Night ni de Thursday Night, entonces ya tenemos vamos a tener por fin un día para platicar de fútbol americano sin sentir de que nos falta un partido o ya pasó un partido, ¿no? Pero bueno, ya esto es si ustedes desean un podcast donde hablemos de la postemporada de la NFL, obviamente no sería los martes, pues sugiéranlo y nosotros pues podemos ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, vamos a saludar a cambiar el cine más por el fútbol americano. Y huele a alitas. Sería el podcast de alitas, ¿no? Pero bueno, a ese podcast le vamos a dar alas. Ah, no, perdón, ese es otro producto. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ahí tenemos a Dizarra que anda por ahí diciendo saludos a todos, buenas noches. Ahí también Jimmy Arzube, pues viendo que si vamos a hablar de las filtraciones de los screeners para los Oscars. Híjole, no sabía de ese tema y la verdad que lamentable que anden ahí volándose, tomando yo creo que ahí haciendo spoileando pues las películas que todavía no se estrenan, porque muchas de estas se estrenan apenas para el 25 en los cines green, en los cines norteamericanos. Entonces mal, y luego aparte pues seguramente ya están empezando a filtrar datos importantes de quiénes pueden ganar y quiénes no, pero ahí van avanzando. Y también Miss Universo. Sí, es cierto ese. Oye, no puede ser. Nunca había visto el mejor final para un programa de televisión que el Miss Universo. Ha sido una de las la mejor comedia que haya visto en muchos años. Ni Abrams pudo haber hecho un giro así. Sí, no, ni Abrams, oye, en serio. Y finalmente, bueno, ahí también tenemos al Jimmy Arzube, que pues también ya lo había saludado. Y pues Marco comentó de que pues íbamos a hablar del Ben Affleck y su boda con Henry Cavill. Ay, yo ni sabía eso. A lo mejor fue eso de que Ben Affleck dijo, le dijo a su esposa, me voy a divorciar, tú eres la mejor mujer del mundo, espérate, perdón, me equivoqué, eso de haberse lo dicho a Henry Cavill. Le dijo, es que no eres tan súper. Bueno, pues vamos empezando con las noticias porque salieron un buen de trailers la semana pasada y vamos a empezar... curiosamente en el podcast de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, vamos a platicar de la nueva producción de Star Trek. Como ustedes saben, J.J. Abrams, el director de El Despertar de la Fuerza, hizo las dos primeras películas de Star Trek, revivió a la franquicia en el mundo del cine, le dio un giro bastante fresco y de hecho hicimos un especial cuando salió Into Darkness, que fue la segunda película que nos dejó a todos así con... A los Trekkies los dejó así con cara de ¡hereje! ¡Hereje! Y a los que no habíamos visto nunca Star Trek nos quedamos ¡wow! ¡Qué fregona forma de manejar a Cumberbatch en esta película! ¿No? El caso es de que Justin Lin, el director de 4 películas de Rápido y Furioso, va a ser el director ahora en lugar de Abrams y ya nos presentó su primer tráiler donde vemos mucho de la forma en que Lin maneja sus películas, ¿no? Una canción moderna que de hecho, bueno, ni tan moderna, es una canción de los Beastie Boys, creo que es Sabotage. Aunque le pudo haber quedado mejor Intergalactic, ustedes saben que Intergalactic muestra en sus videos mucha influencia de la serie de Star Trek. Vemos a una sensual extraterrestre que patea traseros, destrucciones de naves grandotas, persecuciones con diferentes vehículos, muchos balazos, muchos golpes, bueno, muchos disparos de láseres, muchos golpes, y pues bueno, no revela mucho de la trama, que eso es algo bastante interesante, aunque ya me estoy preocupando porque tanta acción es cuando te das cuenta de que parece que el guión no está tan preocupado por la historia, pero sí por tenernos entretenidos, ¿no? De alguna manera. Esta película, pues, trae de vuelta a Chris Pine, a Zachary Quinto, a Zoe Saldaña. Ay, bueno, pero si Star Wars... Ay, perdón, discúlpenme. Bueno... A ver, volviendo al tema, Carl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin y John Cho, quienes son los tripulantes del Enterprise en las últimas dos cintas, y además vamos a ver a Idris Elba, quien va a interpretar al villano principal de esta película, a Sofía Botuela, que interpreta a esta alien sensual pateatraseros, y a Joe Taslim, que bueno, ese no ubiqué a su personaje. Esta película llega el 22 de julio del 2016 a Estados Unidos, a pocas semanas del 50 aniversario de la franquicia. La verdad es que se ve que esta película pues pinta para ser entretenida, y yo prácticamente cuando vi el tráiler dije, oye, estoy viendo Rápido y Furioso Más Allá de las Estrellas o algo así. Nada más faltó que saliera Vin Diesel en un cameo, como este... pues con su personaje de Rápido y Furioso, ¿no? Pero yo la... No, está siendo demasiado quisquilloso, Traps. El tráiler está... A mí me pareció muy divertido, me pareció muy emocionante. Creo que esa parte de la acción en Star Trek como que siempre ha estado un poco limitada de alguna manera, pero creo que aquí lo abordan bastante bien y los personajes se prestan a... eso, ¿no? Yo creo que es un enfoque totalmente diferente y pues igual que como, digo, siempre va a ser la comparación, pero sí se ve la diferencia entre los que podrían ser los nuevos fans de Star Wars y los nuevos fans de Star Trek, con este tráiler, precisamente. Uh-huh. Sí, la verdad es que pues vamos a ver ideas frescas, ¿no? Digo, Justin Lin viene con una forma muy distinta de manejar Star Trek, así completamente distinta a lo que hizo Abrams, quien pues agarró la historia original, le dio varios twists que le hicieron una historia, un reboot, que prácticamente hizo un reboot y con eso hizo una película completamente nueva, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que hace Justin Lin con los personajes y el universo que ya hizo Abrams, y el resultado final pues vamos a conocer el próximo año. Digo, yo le doy mi voto de confianza que hace una película entretenida, pero que va a tener sus problemitas para llegar al nivel de Into Darkness, que para mí es la mejor de la serie. Sí, le va a faltar para alcanzar ese nivel, y pues aquí está lo que es la posibilidad de ver una vez más al Enterprise comprometido y al borde de la destrucción. Sí. ¿Sabes qué sentí? Que Christian me estaba tratando de vender la película como si se tratara de Star Wars Episodio 1. ¿No? Entonces creo que no va por ahí, porque también acá tenemos un corazoncito los que seguimos la serie, imagínense, o sea, desde que veíamos las repeticiones en televisión de aquella serie que todavía tenía a Leonard Nimoy, ¿no? Entonces sí es como que extraño ver a un Star Trek Beyond con ese tipo de situaciones, y tan es así que lo vemos reflejado con las calificaciones que le dieron al trailer, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, yo creo que este es el enfoque de un review, que creo que ese es el punto, ¿no? Así, o sea, obviamente es imposible intentarle vender una nueva película a los Trekkies. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo malo. O sea, de entrada nunca... pasa lo mismo con los Warsies, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Nunca les vas a convencer, nunca les vas a dar lo que quieren. Entonces, yo creo que este enfoque que le quieren dar a estos nuevos fans que quieren atrapar con estos reviews, porque no son otra cosa, o sea, no son secuelas, no son otra... No, son reviews, literalmente. Creo que me parece correcto, o sea, me parece bastante entretenido, y ya más adelante haremos algunas otras referencias, pero a mí sí me gustó, y este nuevo enfoque de Star Wars, digo, de Star Trek con estos nuevos personajes me gusta, me gusta. Al ser una línea alterna del tiempo de los otros personajes, ya abre campo para nuevas aventuras. Bastantes, y con esto de que pues si tiene éxito esta película, NBC sí va a ser una serie para ver, para que se transmita en internet, para que dé continuación a lo que ocurre en las películas, como que van a decir, con esta película ya vamos a cerrar, se puede decir, la serie de películas, y vamos a poner una serie de televisión que le dé cierta continuidad precisamente a la continuidad que implica estas películas, ahora sí, para evitar que la gente de pronto se aleje porque digan, ¿sabes qué? Es que como ya vamos a hacer más películas porque ya están muy comprometidos los actores X, Y o Z, darle la oportunidad a la gente de tener cierta continuidad viéndolo en televisión, viéndolo en internet, ¿no? Porque en televisión creo que ya no los van a poner. No, y aparte también el ver que a muchos ya nos gusta la actuación de los personajes nuevos. Uh-huh. Entonces creo que sí es correcto, ¿no? Ya apreciarlos ver en un desarrollo, ya en una serie. Pues una historia ya como nos ha gustado, ¿no? De cuántas temporadas existen de Star Trek y cuántas alternativas hay. Entonces no estaría mal ya empezar a hacer una pauta para una nueva. Sí, un nuevo universo que... Exacto. Donde puedes explorar todos los personajes posibles que han salido tanto en las versiones anteriores como intentar crear cosas nuevas, cosa que los Warsis andan quejando mucho, ¿no? Que faltaban cosas nuevas, es de lo que se quejaron y vamos a hablar más tarde en Star Wars, ¿no? Pero en el caso de Star Trek tienen un enorme lienzo del cual pueden empezar a tratar de meter cosas nuevas para que los Trekkies pues estén más que contentos, ¿no? Que es lo bueno, que... yo ahí sí estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste, por lo menos el tema musical sí fue... pues erróneo, sí. También a mi gusto. Si hubiera sido la de Intergalactic Planetario, eso hubiera estado genial. O sea, tiene un montón de referencias a Star Trek que dices tú, ok, los Beastie Boys eran fans de Star Trek, perfecto, pero ¿por qué pones Sabotage que realmente no tienen absolutamente nada no, que ver con quienes Star Trek? Vimos ese, quienes vimos MTV, ¿no? Conocemos el video y nos encantó, entonces como que no tiene nada que ver. No, y que está inspirada pues en las películas de acción de los 80s, en las series de acción de los 70s como Starsky y Hutch. Con Chuck Norris, ¿no? Sí. Que pues de pronto ves hasta los clichés de que comen hasta donas y todo y dices, ¿qué tiene que ver esto con Star Trek? Hubieran puesto Intergalactic que tenía un montón de clichés de cosas del espacio, incluso la referencia Spock, dices, pues qué pex. Bueno, a lo mejor eso se la están guardando, tampoco, o sea, por ejemplo, cuando salió The Martian, había canciones de David Bowie que obviamente te mandan al espacio literalmente y no las disfrutaste hasta que estabas en medio de la película, ¿no? Entonces, sí. A lo mejor podríamos esperar algo de eso, pero eso ya es mera especulación. Igual, quién sabe, igual y nos toca ver otra referencia a los actores antiguos como a William Shatner, porque pues ya Leonard Nimoy, ahora sí, desafortunadamente ya no va a estar. Ya se nos fue el señor Spock. Verían por ahí que está dando vueltas en su tumba, ¿no? Después de ver este tráiler. En fin, pues, pero vamos a darle un voto de así que un voto de confianza y esperar a ver si la película da más que el tráiler, ¿no? Pues sí, a ver qué pasa, señores. Para julio del 2016. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí. Vaya mes que nos espera julio, ¿eh? Porque de por sí ya vamos a andar llegando con la idea de que ya vimos de que para cuando empiece julio va a estar la Día de la Independencia. Y después esta, ¿no? Y dices tú, wow. Y creo que también por ahí ya va a estar también la de Doctor Strange. Ah, no. No, perdón, la de Escuadrón Suicida. No, va a ser un mes bastante loco. Bueno, ahí es un saludo a Sandy Parra, que nos dice hola, buenas noches. Y también un saludo a Rodolfo Arango, nos pregunta qué nos pareció la película. Pues paciencia, apenas vamos a eso. Faltan todavía algunas noticias que platicar. Y vamos a estar libre de spoilers. Vamos a hacer lo posible. Si no, de todas maneras se los vamos a advertir. Creo que de hecho Medina no está conectada, así que nuestras vidas parece que no van a pender de un hilo todavía. Bueno, vamos pasándonos a otro universo que también ha sido bastante exitoso en los últimos años en el cine. Y ese es el de Harry Potter. Como ustedes saben, Harry Potter pues se acabó hace algunos años con la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, película que por cierto tuvo muchos récords en su apertura porque pues todo el mundo estaba interesado por ver cómo se acababa la serie de películas del famoso hechicero británico. Récords que por cierto fueron destrozados enormemente por Star Wars, pero eso ya lo platicaremos más tarde. El caso es de que, como ustedes saben, pues digo, hay que seguir tratando de sacarle jugo a esas naranjas y pues va a haber un spin-off de las películas de Harry Potter que se va a llamar Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Este pues es el título del libro de texto que Harry Potter tiene en Hogwarts y está escrito por un señor llamado Scamander Newt, el cual pues va a ser el protagonista de una trilogía de películas que precisamente se van a llamar Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, donde Scamander Newt se va a los Estados Unidos para conocer nuevas criaturas en el nuevo continente, pero cuando empieza, de pronto se cruza en el camino con un Nomag, que es técnicamente un muggle, pero en inglés norteamericano. Ya saben cómo son de locos los americanos. Y una maleta incorrectamente abierta desatará una serie de problemas que Newt deberá resolver antes de que los problemas se extiendan tanto en el mundo mágico como en el mundo normal. Esta película pues va a tener la dirección de David Yates, quien dirigió las últimas películas de Harry Potter, específicamente las reliquias desde la Orden del Fénix en adelante, y el guión va a ser escrito por J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, quien por cierto ahorita trae una polémica enorme con su obra de teatro que va a ser una secuela de precisamente de los libros de Harry Potter, pero eso pues ahora sí que es harina de otro costal. Esta película va a contar con las actuaciones de Eddie Redmayne, quien pues ya lo conocemos por La Teoría del Todo, por La Chica Danesa, ahora va a ser Scamander Newt. También tenemos a Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler, Colin Farrell, Jen Murra, John Boyd y otros actores. Esta película va a andar llegando en noviembre del 2016, si no me equivoco, sí, en noviembre del 2016, y la verdad es de que lo poquito que se ve es bastante interesante. A mí lo que se me hizo padre es ver una maleta que de pronto tiene una capacidad mucho más grande que la bolsa de Hermione, y yo me quedé, wow, yo imagínate el montón de cosas que se pueden cargar. Oye, con esa maleta. Sí. ¿No será la bolsa de Félix el Gato? Casi, casi, es como la bolsa de Félix el Gato. ¿Te acuerdas de ese maletín como de doctor donde sacaba cualquier cosa? Y cuando decías cualquier cosa, podías sacar hasta la Estatua de la Libertad de ahí. El maletín de Sport Billy. Ándale. O la Barney bolsa para los millennials, ¿no? Sí, o para los que somos gamers de el lugar donde cargan sus cosas los de Resident Evil, porque cargan casi todo el armamento del ejército norteamericano ahí y se siguen moviendo como si nomás tuvieran una pistola. O la bolsa de Chabelo. Ándale, cuate. La catafixia. La catafixia. Ándale, te catafixo la maleta, por lo que tengo la bolsa izquierda. Ya, basta. Ya, regresando al tráiler, me parece bastante interesante. O sea, realmente el universo de Harry Potter a mí nunca me convenció del todo. Este personaje que nunca le entendí por qué tanto revuelo por Harry Potter si no hacía nada. O sea, no, discúlpenme fans de Harry Potter, pero yo nunca le vi chiste a Harry Potter. Pero bueno, pasando eso, esta película se ve bastante interesante. O sea, el cómo te plantean la historia de un spin-off o algo referente al mundo de o al universo de Harry Potter, me parece bien padre. O sea, sí me están dando muchas ganas de ir a verla, y las de Harry Potter como que no me generaron tanto hype, y esta por alguna razón sí me late. Igual no me llama tanto la atención lo que es esta nueva propuesta, pero pues igual hay que darle la oportunidad, igual por el actor que va a estar encarnando a Newt Scamander. Sí, porque ese es el aspecto que le da mucha fuerza, ¿no? Un actor que ya anda peleando otro Oscar, sí. Que ya ganó uno, que ya interpretó a Stephen Hawking, que va a interpretar a un hombre que tiene que a una mujer en el cuerpo de un hombre que se quiere volver mujer. Y pues viene ahora el intento de tratar de decir, ¿sabes qué? Puedo dar una actuación de la cual pueda decir la gente, hasta me puedo olvidar de Harry Potter un rato, ¿no? Digo. Y por esa misma razón, yo digo que el Silmarillion es buenísima idea, pero veremos si llega. Sí. Mientras no vayan a hacer la adaptación de la obra teatral que están planteando, que van a poner a una Hermione que se ve completamente distinta a lo que propuso Rowling en sus libros, y que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno. La cosa es que Rowling está apoyando esa propuesta. ¿Sí? Sí. Sí, es que está muy extraño. O sea, ya habían platicado de cómo era Hermione en los libros, y de pronto pone una Hermione completamente distinta. Yo creo que a lo mejor fue por el casting, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No me importa cómo se vea, pero mientras siga siendo una Hermione similar a lo que hizo Emma Watson en las películas, no me importa si se vea fea, porque pues realmente yo no la veo atractiva, y aparte de con otra raza, ¿no? Pues sí, eso sí. Ahora sí que literalmente sus hijos iban a salir mestizos. Digo, y no precisamente por ser muggles. Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, ahí sí, luego van a decir, no, es que mestizo es la mezcla de raza española con, no, raza blanca con raza indígena. No, mestizaje también implica la mezcla de dos razas sin importar el color. Así que, aguas. Bueno, vamos a dejar a Harry Potter en paz y vamos a pasarnos a otra, a Laika, que ya cumplió 10 años, esta compañía que pues la verdad nos ha llamado mucho la atención con sus animaciones, que han estado de pronto a la par, en momentos a la par de lo que han hecho Pixar o lo que ha hecho DreamWorks. Es una compañía que se ha especializado mucho en el motion caption, en la creación de figuras a mano, del estar constantemente moviendo las figuras y de andar creando incluso un montón de figuras para poder hacer una escena completa. Pero Laika pues se ha destacado por historias, por series como Coraline, como Paranorman, perdón, películas, y los Box Trolls, su producción más reciente que contendió por un Oscar, no pudo ganar, pero ya sabemos que cada una de estas producciones pues ha dejado pues opiniones buenas o malas, pero siempre ha dejado de qué hablar, ¿no? Sobre todo Coraline, que para mí es su mejor película todavía, ¿no? Pero viene una nueva película que se llama Cubo and the Two Strings, no tiene un título en español aún, supongo que va a ser Cubo y las dos cuerdas. Cubo pues es un joven japonés, bueno, al parecer la historia se ubica en el Japón feudal, en la cual pues vemos que este chavo pues está en una villa pequeña cerca del mar cuando un espíritu del pasado reinicia una vieja venganza, lo cual cambia para siempre la vida del joven, quien de pronto se entera que su padre fue un samurái, un poderoso samurái, quien tiene una armadura mágica que le permitirá pues enfrentar a las fuerzas del mal. En todo caso, aquí vemos que este muchacho pues no solamente es un gran guerrero, sino también un gran músico, siempre anda cargando un shamisen, que es un instrumento de cuerdas tradicional del Japón, con toda la plañidera que usa. Y esta película pues tiene un buen casting de voces, ¿no? Tiene a Charlize Theron, quien va a interpretar a la villana de la película, a George Takei, que lo conocemos precisamente por Star Trek, Matthew McConaughey, que pues ganador del Oscar hace poco por el Club de los Desahuciados, Rooney Mara, Ralph Fiennes, Kar Hiroyuki Tagawa, a quien lo habíamos visto como Shen Tsung en la década de los 90s, y Minae Noji. Esta película es dirigida por Travis Knight, quien dirigió Box Trolls, y va a llegar en agosto próximo a Estados Unidos. Solamente, pues bueno, tantas voces tan padres y nosotros aquí en México diciendo, ay, ojalá que el doblaje valga la pena, ¿no? Yo le apuesto a esta película, la verdad. Sí, se ve bastante bien el avance. Está hermoso el avance, o sea. Sí. Todo lo que yo siempre he dicho que Laika tiene siempre potencial para Oscars, pero por alguna razón siempre se queda a uno o dos pasos atrás de Pixar o de Disney, ¿no? No sé. Es que la infraestructura es muy diferente. Sí. Yo creo que aquí lo que le falta es ese juego que hace Disney o Pixar con las campañas para lograr que sus películas sean nominadas, ¿no? Porque al final a mí de Laika la película que más me ha encantado es Box Trolls, me parece una maravilla, y algo que tengo que destacar con ellos es de que cada una de sus películas, a pesar de que todos son motion caption y que sabes que es del mismo estudio, por alguna razón bastante y por alguna razón te das cuenta que todas tienen su propia alma, o sea, todas se ven diferentes de alguna manera, a pesar de que todas son hechas por el mismo estudio, tienen ese punto de diferencia que las hace increíbles, y yo creo que lo que vi aquí me dejó, o sea, helado, o sea, ni la película de animación que ahora Traps le ha hecho tanta faramaya, ¿cómo se llama? Esta que dijiste que Anomaliza, sí. Anomaliza, yo creo que esta se ve todavía más impresionante, hay algo que te cautiva tremendamente y la cultura japonesa siempre es muy apreciada por todos lados. Eso es algo que yo quiero ver, que realmente sepan meterse bien a la cultura japonesa, que realmente sepan aprovechar esa cuestión de los onis, de los espíritus, de los samuráis, que no vayan de pronto a hacer las tarugadas que han hecho, por ejemplo, al adaptar historias japonesas a la idiosincrasia americana, que siempre han ido pues mal, yo espero que sea una gran película que tenga realmente un buen contacto con la cultura japonesa y no un Karate Kid 2, ¿no? Sí, también por la complejidad de las historias es posiblemente por el lado que no le agarren mucho en el mercado norteamericano. Digo, de menos que hagan una historia que sea masticable, pero que respete mucho esas cuestiones culturales, ¿no? Sí, sí. Digo, como pasó con el libro de la vida, ¿no? Que agarra muchas de las cuestiones de las tradiciones mexicanas para hacer una buena película, una película entretenida, aunque sí quedó mucho a deber porque dices, ¿cómo es posible que en medio de tanta cultura mexicana y tanta cultura española pongan canciones en inglés? Pero bueno, mercado mexicano. Yo honestamente creo que no tenemos nada de qué preocuparnos porque si firmó Matthew McConaughey, si firmó Charlize Theron es porque ya vieron el guión y entonces deben estar muy convencidos del trabajo sí. que van a realizar. Sí. Ahora, lo único que debe de preocuparnos es el doblaje con el que va a llegar aquí. Uh-huh. Aunque, bueno, la ventaja de que Laika, pues sus estudios hasta, bueno, los que han traído estas películas nunca se han preocupado por andar metiendo actores, ¿no? Bueno, sí meten uno o dos actores, pero el resto usualmente son verdaderos actores de doblaje, y ahí es en donde más o menos se defienden, ¿no? Pero no, aparte han estado bien los doblajes, sí, de las películas anteriores. Todavía Vox Trolls estuvo muy bien, a pesar de que no había muchos, o sea, prácticamente eran muchos sonidos nada más, pero las voces estaban bien, o sea, no se escuchaban forzadas, se escuchaban bien trabajadas, con una calidad de actuación como se debe de los actores de doblaje. Entonces, yo creo que eso ya es ser demasiado exquisito, ¿no? Pues al final es una película de animación y sabemos que van a venir dobladas, o sea, no podemos esperar otra cosa, ¿no? Entonces, nada más esperar de que mantengan la calidad que han tenido en las cintas anteriores y listo. Sí, porque considerando de que el próximo año Pixar nomás tiene de apuesta buscando a Dory, Disney pues ahora sí va a apostar con Zootopia, pero pues vamos a ver. Y que se ven hasta cierto punto limitadas ambas, ¿eh? O sí, sea, sí. Una segunda parte de una película y otra que no está generando tampoco como que mucha expectativa. Entonces, creo que no sería un mal año para Laika que nada más se quedara Disney con esas dos películas. Aunque, pues ya ves, Paramount quiere poner El Principito el próximo año. Uno capaz y de pronto pueda dar de pronto de que digan, ¿no? Pues que parece que Laika va a competir contra la película del año pasado. Y dices, bueno, tampoco eso no es muy justo, ¿verdad? Pero bueno. Pero aún así, mira, fíjate, de los trailers, o sea, sin haber visto las películas todavía, comparando los trailers que vimos con esta de Kubo junto con la del Principito, la verdad es que se ve superior esta. O sea, hay algo que me llama más la atención de esta, a pesar de que obviamente el Principito es muy afamado en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, no sé, creo que tampoco sería como gran competencia, hasta ahorita no. No. Es que también la temática de la cinta, ¿no? De casi siempre las historias de temática japonesa, de dragones o de leyendas, siempre son películas muy como que, no sé, para adultos, ¿no? Uh-huh. Y ese tema, ese clásico tema de hacer divertidas para niños, se dejó de hacer de hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y son pocas películas que hemos visto, pero con temática de comedia que echaron a perderla. Sí. Y ahora en esta propuesta nueva que está haciendo esta productora, creo que se ve bastante bien y creo que van a volver fanáticos de las historias japonesas y sobre todo ese temático de samuráis y de animales místicos. Uh-huh. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Y le acaba de dar al punto, Emanuel. Creo que las películas que ha sacado Laika han sido con una temática un poco difícil para los niños. O sea, yo me acuerdo de Vox Trolls y a pesar de que estaba padrísima y yo la disfruté mucho, creo que había ciertas escenas en las cuales sí generaban un impacto muy grande para los niños y de hecho los mismos papás se daban cuenta, ¿no? Escuché, yo todavía me acuerdo, la fui a ver más de una vez Vox Trolls y en una de esas yo vi que los papás eran así de, ay, ¿cómo es posible que te muestren esto en una película para niños, ¿no? Y era así de, bueno, es una historia un poquito más sofisticada que te muestra un poco más de realidad, pero yo creo que ese tal vez sea el punto de desventaja de Kubo, ¿no? Que muestre una película para niños que van a disfrutar los adultos y eso la minimice. Uh-huh. Sí, bueno, digo, yo tenía otro comentario, pero mejor me lo guardo para cuando platiquemos un poco más de Kubo. En fin, vamos a platicar rápido de la última nota que tenemos, que pues es una nota que puede sonar un tanto curiosa, ¿no? Como ustedes saben, pues ahí tenemos que Sylvester Stallone pues ya está siendo nominado a los Globos de Oro por interpretar a Rocky Balboa por enésima vez. Pero mientras eso ocurre, Jeremy Renner está confirmado para interpretar a otro Rocky. No precisamente Balboa, sino a Rocky Marciano, el cual suena extraño que diga Rocky Marciano y ese tipo quién es, ¿no? Bueno, su nombre real era Rocky Francis Marchellano, el cual pues decidió pues ponerse Rocky Marciano porque se oía más, digo, lo de Rocky pues pues, precisamente para que se oyera un poco más impactante en el argot del box y Marciano precisamente porque era una forma más fácil de pronunciar Marchellano, ¿no? En todo caso, Rocky Marciano es el único boxeador de peso pesado que no perdió una sola pelea en su carrera, de hecho ganó 49 peleas entre 1946 y 1956 y 43 por la vía del cloroformo, es decir, que los tumbó. Entonces este boxeador cuya vida pues terminó lamentablemente en 1969 en un accidente aéreo, va a ser llevado al cine y se está hablando de que el actor que lo va a interpretar es Jeremy Renner, el actor que vimos en la cuarta película de la saga de Bourne y que también lo vimos en The Hurt Locker y por supuesto interpretando a Ojo de Halcón en las películas de Marvel y que lo vamos a ver el próximo año en Capitán América Guerra Civil, yo ahí trabándome. El libreto de esta película va a ser escrito por Samuel Franco, y Evan Kilgore, y el director todavía está pendiente. El productor sería Morris S. Levy, el cual tiene los derechos de la vida de Marciano para ponerlos en el cine y que seguramente va a decir es mío y nadie me lo va a quitar. Así. En todo caso, es interesante ver la historia de, ahora sí, una historia real sobre boxeadores. Ya vimos que a veces cuando se adaptan estas historias pueden darte buenos resultados, como le pasó a Robert De Niro y su Toro Salvaje, que pues está basada en la vida de un boxeador real. Aunque también habría que ver de dónde van a cortar esta historia, ¿no? Porque si es un tanto complicado hablar de un boxeador que de pronto digas nunca perdió una pelea, entonces bueno, ¿qué fue lo interesante de su vida, no? Aparte de lo interesante es que le marcaban la cara, ¿eh? Por ahí se decía que él quedaba peor que los contrincantes a los que enfrentaba, ¿no? Sí. Porque realmente era muy resistente. Sí, bastante. Imagínate. El punto es de que también sí tuvo algunas peleas épicas, digo, primero tumbó a Joe Louis, que era el gran campeón de peso pesado cuando él empezaba, imagínate de pronto enfrentarte al campeón y tumbarlo, decir, oh, que hasta dicen que hasta Marciano lloró porque no podía creer que había vencido a alguien que se suponía era invencible, ¿no? Entonces, sí hay detalles que van a valer la pena verlo en el ámbito boxístico, pero faltará ver los detalles personales, ¿no? Que son los más difíciles de explorar. Y que será seguramente el lo que le dé el giro de tuerca a la película, ¿no? Sí. Sí. Siempre la vida de los boxeadores es bastante dramática. O sea, tienen una vida muy lamentable porque la mayoría de ellos vienen de no tener nada. Y de un momento para el otro tienen todo, fama, reconocimiento, dinero. Y se va su vida en excesos. Entonces, por eso es tan apasionante ver la vida de los boxeadores en el cine. Porque es dramática como solo una película lo puede reflejar. Entonces yo creo que independientemente, a mí me gustaría que no marcaran toda su vida y te dieran cada una de sus películas, no, que como una buena película biográfica, una parte de su vida bien contada, bien centrada y bien explorada en tanto cuestiones tanto sentimentales como deportistas, como con su cuestión deportiva, y creo que ese sería el punto exacto en donde la película se puede convertir en una joya. Aparte que Jeremy Renner, a pesar de que se le ha tachado de que no sirve de nada en los Avengers, porque realmente no sirve de nada en los Avengers, es casi, muy buen actor, o sea, casi es, como es, el Yamcha de los Avengers. Sí, pero es muy buen actor, o sea, en The Hurt Locker, en Zona de Miedo, te deja ver un aspecto como actor bastante interesante. Entonces, ya una película en serio, o sea, después de verlo en Misión Imposible, que igual es el chiste del chiste, entonces ya una película seria de él, pues bueno, otra, yo creo que le quedaría también bastante bien el personaje. Pues a ver, vamos a ver cómo se desarrolla el guión y cómo se adapta para el personaje. Va a ser una buena prueba para Renner, sí. Porque ya hemos visto que en algunas películas que no sean de acción, pues como ha aparecido, pero como que no ha lucido tanto, por ejemplo, en esta de Escándalo Americano, en donde pues ahí literalmente le dan una buena engañada a Christian Bale, Amy Adams y Jennifer Lawrence, y dices tú, híjole, ya, yo nomás me preguntaba en qué momento iba a sacar las flechas para matar a los tres, pero bueno, no era la chamba del alcalde de Nueva Jersey, ¿no? Pero no sé, habrá que ver si Renner tiene la capacidad de salirse de ese molde de actor de acción o de segundón y tener por fin una película en donde pueda destacar, ¿no? Bueno, también Escándalo Americano no era una joya, o sea, era una película que sobraba, ¿no? Su guión estaba bastante limitado. Entonces, yo creo que el punto aquí es para que este personaje, este actor, Jeremy Renner, explote si realmente va a poder ser un referente en el cine, pues bueno, es un buen guión y pues que haga lo que sabe hacer. Aunque te lo estaba escuchando en un documental del NFL Network narrando a favor de los Niners y me cayó muy bien, ¿eh? Así que tiene mi voto de confianza. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues a ver qué tal. Ahora sí que de ya no va a ser otro un personaje de acción, sino un boxeador. Algo interesante que puede que lo pueda trabajar bien, pero a ver qué tal. Va que va. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Un segundito nada más. Efemérides del día. Un 22 de diciembre nació el actor, director y autor francés Pierre Brasseur, el cineasta José Antonio Nieves, así como los actores Juan Manuel Bernal, Peggy Ashcroft, Patricia Lolor-Hayes, Miguel Ángel Ahmed, Ralph Fiennes, Sergi López y Ayats, María Pujalte, Dina Meyer, Vanessa Paradis, Mia Tyler, Chris Carmack, Jean-Baptiste Maunier, Thelma Butterfly McQueen y Héctor Elizondo. Murieron el actor Harry Langdon y el director de cine estadounidense de origen escocés Alexander McKendrick. También un día como hoy, nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar al personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho. Además, presta su voz a Batichica en la serie Batman, Eddie Monster en Los Monsters, Tabata en Hechizada, Merlina Adams en Los Locos Adams y Dorothy en El Mago de Oz, entre otros. Se estrenaron las películas Mar Amarillo en 2010, Una Noche en el Museo y El Buen Pastor en 2006, El Fantasma de la Ópera en 2004, Ichi the Killer en 2001 y en Nochebuena se armó el Belén en 1994, Le Llamaban Trinidad en 1970, La Hija del Horror en 1955, Las Aventuras de Sir Galagher en 1949, El Sospechoso en 1944, El Dardo Fatal en 1937, Alicia en el País de las Maravillas en 1933 y La Momia en 1932, entre otras. Ya estamos de vuelta. Pues como notarán nuestras efemérides, pues ahora sí que el abuelo Kraken aquí se lució y pues ya nos hizo recordar que hoy es el cumpleaños de la Chilindrina, bueno, de María Antonieta de las Nieves, de quien pues yo creo que parte de la Chilindrina, se le, como tú decías, se le recordará por su doblaje en la década de los 60, ¿no? Que por ella pues Batichica, Eddie Monster, Merlina tuvieron voces que yo creo que eran memorables y es que la Chilindrina tenía una voz, la voz adecuada para hacer a muchos personajes que incluso a veces en las entrevistas llegaba a resaltarlos, ¿no? Me dejaron solo. Aquí estamos. Calma. Tranquilo. Andamos tratando de no chillar. ¿Por Chabelo o por la Chilindrina? Por los dos. No, pues sí, es un personaje muy divertido. Yo, a pesar de que la vimos mucho como actriz en películas muy futboleras. Y otras que muy muy extrañas, pero sí ese ahora sí que ese lado de ella del doblaje fue algo muy muy bien hecho y aparte que a mucha gente es como el personaje del Tata, que a nadie se le va a quitar que creó muchas voces de lo que fue Don Gato y todos quieren. Sí. Definitivamente. Sí, bueno, nada más no nos acordemos de Wrecking Ralph y listo, ¿no? Ya nos saltemos eso y todo lo demás está bien. Bueno, ahí también fue el cumpleaños de Ralph Fiennes, que pues lo recordaban por ser Voldemort en las películas de Harry Potter y también por ser M en las últimas dos películas, en la última película de James Bond. A ver cuánto tiempo vuelve a ser este Ralph Fiennes, pero bueno, ahí tenemos. Hay algunos datos pues para que sigan viendo, escuchando las efemérides, porque sí, cada día podemos recordar a alguien que haya nacido en este día o a buenas películas que se hayan estrenado en estos también en estos fines de semana, ¿no? Digo, Una Noche en el Museo pues es una de las películas más taquilladas de Ben Stiller y eso tampoco pues se le puede olvidar a muchos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las reseñas y pues bueno, de hecho la reseña, esta no la debe el abuelo Kraken, pues una película navideña, pero no precisamente las películas navideñas que uno quisiera ver, que uno normalmente vería en la programación de las televisoras que siempre nos van a terminar cansando con ese mensaje con esos mensajes consumistas de compren muchos regalos y regálenselos a quienes más quieran, háganles cambiar su vida con el espíritu de la Navidad. No, esto es algo más complicado, esto se llama algo más terrorífico más bien, Krampus, el terror de la Navidad. Así es, y bueno, en esta temporada pues llegó a los cines, se estrenó el día 11 de diciembre, se las iba a traer la semana pasada, pero pues ya no pudimos estar aquí, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Esta es una producción de Legendary Pictures, ¿no? Dirigida por Michael Dougherty, que ustedes lo recordarán por Truco o Trato y por Superman Returns, El Regreso, y X-Men 2. Y además, este escribe el guión junto con Todd Casey, que lo recordarán por Green Lantern, Caballeros Esmeralda, y Zack Shields, que, bueno, el terror de la Navidad pues se basa en una tradición pagana de los países alpinos. Esta es una criatura folclórica, el Krampus, cuyo objetivo es espantar a los niños pequeños, sobre todo a los más traviesos y desobedientes. Y bueno, según esta costumbre, pues Papá Noel nunca viene solo. Y antes de que él llegue, justo el 5 de diciembre, pues arriba el Krampus, que va arrastrando cadenas por las calles y haciendo tocar sus campanillas. Y su aspecto, como ya lo mencioné, es el de un fauno, con una larga lengua saliendo de su hocico o boca, y una mirada enferma y atemorizadora. Su contraparte latina pues sería, según nosotros lo entendemos, el hombre del saco. Aunque sus orígenes son pues muy antiguos, pues se sigue celebrando en Austria, en donde se tiene incluso un desfile anual que se llama Krampuslaufgras, que constituye pues un atractivo turístico de Austria. Pero vamos a centrarnos en esta historia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ser invitados por Universal Studios y esta es mi reseña al respecto. Digamos que la sinopsis es muy básica, ¿no? En las vísperas de Navidad, Max, que es interpretado por MJ Anthony, tiene una pequeña disputa familiar, decide ignorarla y no unirse a las fiestas, hundido en una fuerte desilusión. Esto, pues, es una afrenta en contra de la tradición navideña que va a provocar la ira de este ente conocido como Krampus, que es una especie de bestia semejante a los faunos que hace el papel de contraparte de Santa Claus o Papá Noel. Su objetivo pues, es castigar a quienes se atreven a ultrajar el espíritu navideño y normalmente nunca llega a dar regalos, sino a castigar y a tomar aquello que lacera la Navidad. Esta figura monstruosa pues asalta la casa de Max, haciendo que los populares íconos adquieran vida propia, convirtiendo el hogar de la familia en una pesadilla. Sus protagonistas son Adam Scott, que lo recordamos por Black Mass, Estrictamente Criminal, La Vida Secreta de Walter Mitty, por Toni Collette, de Héctor y el Secreto de la Felicidad, Mejor Otro Día, Alison Tolman, por Fargo, y David Kushner, o Kushner, Justified, La Ley de Ryland, Behind the Candelabra, y pues el joven actor ya mencionado que le da vida a Max. Esta película, a decir verdad, pues a mí me ha gustado mucho. No es pretenciosa y hasta se podría decir que cae en el género de horror comedy. Ustedes van a recordar películas como Los Gremlins de Joe Dante o Critters de Stephen Herrick. De este estilo es el Krampus, el terror de la Navidad. Que por cierto, les quiero mencionar que algunos se van con la finta, ¿no? Porque en Cinemex le pusieron el terror de la Navidad, pero tomaron la ficha técnica de otra película que tiene el mismo nombre, solamente que ese nombre se lo dieron en España. Y es una verdadera basofia esa otra película, ¿no? En cambio, en Cinépolis sí metieron la ficha técnica correcta. Así que no se vayan con la finta, chavos, porque esta es la película que está ahorita en cines, todavía está en algunas salas. No me queda duda que si esta película hubiera sido hecha en los años 80, pues en este momento ya sería todo un clásico, ¿no? Por lo mismo que les dije, el horror comedy es una parte muy importante del horror, ¿no? Aunque no nos da miedo y más bien nos da risa nerviosa, ¿no? Pues este ya sería un verdadero clásico, ¿no? Porque es una verdadera mezcla de fantasía, de horror y de humor negro. Y bueno, desde la secuencia inicial, Dougherty crea pues esta sátira de la Navidad y las situaciones que pueden ocasionar los encuentros familiares. Se toma su tiempo para ir desarrollando bien a la mayoría de los personajes y luego que el Krampus aparece en la historia, pues se mete de lleno en la comedia de terror y nos brinda un gran espectáculo hasta el desenlace. Dougherty se da el gusto de jugar con los cánones del género, dando como resultado momentos que ayudan a fortalecer los vínculos entre los personajes y el espectador. En el cuerpo actoral pues van a sobresalir Adam Scott, Toni Collette y Conchita Ferrell, que ustedes recordarán por la serie Two and a Half Men, y además en el rol de una tía muy especial, ¿no? Además está MJ Anthony, que se perfila como pues, un joven talento en el mundo del cine. Y bueno, sin embargo, la película tiene algunos problemillas que pues hacen que pierda bastante. El Krampus, por ejemplo, sale muy poco en pantalla y se centra más en sus ayudantes, que sí es muy divertido, ¿no? Pero finalmente el antagonista principal se va perdiendo. Pues esta es una especie como de antihéroe, ¿no? Que al final pues, logra su objetivo por medio del miedo. Algunas personas pues, van a poder sentirla demasiado ligera, más encaminada al absurdo, ya que hacen falta escenas gore y mucha más sangre para darle mayor impacto visual. Después de todo, pues la leyenda del Krampus no es tan linda que digamos, ¿no? De hecho, al parecer se come a los niños, ¿no? Entonces, creo que ahí sí le hizo falta un poquito más de, digamos, meterse en el personaje que estaban tratando. Sin embargo, pues no desmerece en lo absoluto por los monstruos que cobran vida, ¿no? Por esta parte del horror comedy que ya les comenté y que ayudan bastante, pues la caracterización del Krampus y sus duendes y pues ese relato de la abuela que vemos a través de la animación de stop motion. Simplemente por eso vale la pena destacar el trabajo de pues todo el elenco, pero además de Douglas Pipes, ¿no? Que es el compositor que transforma las canciones navideñas en unas piezas terroríficas que nos van a poner los pelos de punta. Yo a esta película le doy un 7 y sí la recomiendo, vayan a verla al cine. Excelente, sí, porque como que cuando habíamos platicado del título, tú te habías quedado así como que, ay, como que no suena tan buena, pero resulta que fue presente por ese error de la cadena Cinemex, ¿no? Que te confundió un poco, pero pues ya vimos que sí es una película completamente distinta a lo que esperabas y que bueno que te haya gustado en esos aspectos. Sí, no se vayan a confundir porque sí fue un craso error de Cinemex poner la ficha técnica, pero es que también es no ayuda mucho Internet Movie Database, ¿no? Que cuando nosotros entramos a Internet Movie Database nos da los nombres en español, pero de España, ¿no? A pesar de que ya, o sea, de que estamos visitando desde México, entonces creo que ahí sí es un problema. Pues es una buena alternativa, digo, si quieren ver una película que realmente les haga sentir miedo por no creer en la Navidad, ahí es una buena oportunidad. Es una película que yo creo que me parece si se queda a la altura de lo que fue Gremlins o bueno, sí, yo creo que Gremlins es la que más se acercaría a lo que pasa con Krampus, ¿no? Exactamente, y ustedes recordarán esas escenas también de Navidad, ¿no? De los Gremlins, entonces sí es algo bastante padre para los mayores, o sea, para los que disfrutamos del horror comedy en su momento, ¿no? Y ahora para los niños también les va a gustar. Bueno, pues si no quieren comentar algo más, compañeros, de esta película. No. Sí, ya sé que todo el mundo está ansioso por hablar de Star Wars. Pero sí, parece que vamos a tener que... Pero sí, se veía con desconfianza por el título que estaban presentando en la cadena de cine, pero pues ya con la referencia del abuelo tenemos más que suficiente para ir a echarnos una buena película de terror navideño. Pues a ver qué tal. Como dice, yo siento que es de esas cintas que se atrasó muchísimo en salir en la época necesariamente justificable, ¿no? Porque ahorita ese tipo de cintas como que no son el fuerte en el mercado. Es muy raro. más sí. Por la cinta que vamos a platicar a continuación, que no llamó tanto la atención. Bueno, pues ya con eso cerramos esta reseña y vamos a pasar a la reseña y técnicamente tema de la semana. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. ¡Tarán! No. Se transmitió un podcast. Bueno, hace 10 años, muchos salimos del cine con cierta desilusión. Porque, bueno, habíamos acabado de salir de ver Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Y salimos con esa desilusión de pensar de que si bien ya se había resuelto lo que había sido el pasado detrás de Darth Vader, el personaje base de la trilogía original y de la trilogía de las precuelas, pues nos quedamos con dos cosas. Uno, que la película no fue tan buena como habíamos esperado. Y la otra, de que probablemente no íbamos a ver otra película más de Star Wars. Sin embargo, en el año 2012 viene una noticia que pues, nos dejó impactados, ¿no? El hecho de que Lucasfilm sería comprada por Walt Disney Company y que ellos empezarían el proyecto de una séptima película en la cual firmarían como directora J.J. Abrams, el cual pues venía de pues ahora sí de cosechar un gran éxito con Star Trek Into Darkness, una película que nos dejó a muchos sorprendidos por su forma de manejar a los personajes de la ira de Khan. Y que pues sabíamos que en ese momento que el sueño de una nueva película de Star Wars, una que pudiera dar continuidad a la trilogía original, estaba en camino. Pero Traps, ¿tú recuerdas cómo fueron los acontecimientos? Primero compraron, ¿no? Lucasfilm. Todas las licencias de Lucas. Uh-huh. Y todos estábamos como que, no, Disney, no puede ser posible. ¿No? Incluso tenemos ahí el clásico episodio ya de South Park en el que hacen referencia a eso. Exacto, ¿no? No, incluso pues la reacción de muchos pues fue la misma que muchos sintieron cuando vieron que Marvel fue comprada por Disney, ¿no? Especialmente en el aspecto de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué haces esto, Disney? Ya destrozaste a Marvel, no lo hagas con Lucasfilm, ¡no! Pero bueno, ya sabemos que gracias a esto, mucha de la continuidad del universo expandido de Star Wars, pues ya se le consideran simplemente leyendas. Adiós a la serie animada de Cartoon Network, adiós al Knights of the Old Republic, adiós a The Force Unleashed, adiós a todo lo que haya pasado después del regreso del Jedi en cómics, adiós a todo eso, pero... A Dark Empire. Oye, un montón de cosas, incluso hasta en cierto modo, pues Disney revivió a Chewbacca que había muerto en esa continuidad. Así es. Y también a los hijos de... Bueno, y en cierto modo a muchos otros personajes que tuvieron que desaparecer forzadamente. Incluso dejaron otra vez a Luke Skywalker soltero. ¡Chale! Bueno, pero el punto es de que Abrams pues fue empezando a soltar poco a poco los detalles de la película. En el 2013 nos fuimos enterando que viejos personajes como Han Solo, Chewbacca, Leia, C-3PO, Arturito y Luke Skywalker estarían en la película. En el año... Ya a finales del... En mayo del 2000 de este año, durante la convención de Star Wars que se realizó en California... Pues de pronto se mostró ahora sí que un tráiler per se, y cuando vimos ese tráiler pues todo el mundo gritó como niña literalmente cuando vimos aparecer a Harrison Ford nuevamente vestido como Han Solo y decir, estamos en casa Chewie. Todos, ¡ah! O sea, fue el alarido, yo creo que así fue como cuando Obi-Wan, cuando voló el planeta Alderaan, ¿no? Creo que se sintió los gritos y alaridos de muchísimos fans alrededor del mundo, pero esta vez no pararon, ¿no? El caso es de que por fin ya llegamos a esta fecha, ¿no? Al 22 de diciembre del 2012, que por fin ya podemos reseñar esta película que se llama El Despertar de la Fuerza, la cual podemos preguntarnos, ¿los Warsis por fin ya estamos en casa? Es una buena pregunta, ¿eh? Esta película es dirigida por J.J. Abrams, tiene las actuaciones de Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Harrison Ford, Peter Mayhew, Carrie Fisher, Anthony Daniels, Kenny Baker, más bien fue un asesor técnico, pero digamos que en espíritu estuvo ahí. Mark Hamill, Dom Hall Gleason, Max von Sydow y Andy Serkis, entre otros actores. Así que hay un gran etcétera. Incluso va a haber hasta cameos que no esperábamos que fueran a aparecer en cierto modo, que de pronto se han ido revelando y que pues, como esta pequeña reseña que voy a dar es libre de spoilers, no les voy a dar más detalles, eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Antes de, bueno, ya con todos a los comentarios probablemente sí se van a dar spoilers, pero ahorita en la reseña Bueno, ¿de qué trata la película? Básicamente me voy a agarrar de la primera escena, bueno, básicamente de lo que se ve ahí en el, de lo que vemos después del logo de Star Wars. Los títulos pues, iniciales. Los títulos iniciales, en donde vemos que hay una nueva, un nuevo grupo militar llamado el Nuevo Orden, el cual pues está buscando dominar la galaxia muy, muy lejana que conocemos. Esto después, 30 años después del regreso del Jedi, en la cual pues nos enteramos que también Luke Skywalker está desaparecido. No se sabe dónde está, y tanto el Nuevo Orden como un nuevo grupo llamado la Resistencia, el cual pues fue formado por Leia Organa para resistir precisamente a los embates del Nuevo Orden, están en su búsqueda. Es entonces cuando tres personajes cruzan caminos: un droide que está escapando, que tiene información muy valiosa, llamado BB-8, o como vamos a decir de cariño, Bebocho. Una recolectora de chatarra que está en este mismo planeta llamado Jakku, que bueno, la recolectora se llama Rey, y un fugitivo conocido como Finn, que pues surge de que es un Stormtrooper que está decidido a dejar de dejar el casco blanco y pues tratar de escapar de todo este conflicto, ¿no? Este cruce de caminos será el comienzo de una gran aventura en un universo que estará lleno de peligros, intrigas y, claro, un duelo entre los lados de la fuerza. Ahora, voy primero a mencionar mis opiniones y ya después vamos a poner en debate las de las demás, ¿no? Lo primero que tenemos que ver y que tenemos que tener mentalizar, ya seamos Warsis o no, es que esta película es dirigida por J.J. Abrams, que siempre va a tener comentarios encontrados, ya sea por el trabajo que hizo en Lost, ya sea por el trabajo que hizo en Star Trek, y obviamente por esta película, ¿no? Porque siempre va a dejar algo de qué hablar, ¿no? Abrams es una persona que le encanta meter giros de tuerca bastante, bastante, bastante buenos, y a veces dejar finales que siempre nos van a dejar así como que el final debió haber sido mejor, ¿no? Digo, Lost. Finalmente, este no fue el sueño de un Wookiee. Me gusta rompernos el corazón. Sí, no, y Abrams no sé, le encanta romper corazones, le encanta volar cabezas, o sea, bueno, más bien mentes, o sea, es un señor que le encanta hacer mind blowing, y la verdad es de que es un problema a veces con este director, ¿no? Lo cierto es que Abrams escribe una carta de amor a la mitología de la trilogía original, y sobre todo en las primeras escenas, ¿no? Cuando estamos en Sarlacc, que estamos viendo prácticamente todo un montón de nostalgia ahí enterrada en medio de naves del imperio y naves de los rebeldes. En Jakku, que pues como ustedes saben, incluso ya es el escenario de uno de los contenidos descargables del videojuego Star Wars Battlefront, y la verdad es de que cuando tú ves estas escenas y te quedas así de, oh, mira esa cosa que está allá, la aparición del regreso del Jedi, mira, ahí está un enorme Walker del Imperio Contraataca, y tú estás así de, uy, esto es prácticamente como ir a un museo de la guerra de la trilogía original, ¿no? Un basurero, prácticamente, y ver cómo de pronto pues todo la gente que está en ese planeta está pues viviendo de esos vestigios, ¿no? Pero es bueno, como un planeta de pepenadores. Exactamente. Un planeta de pepenadores, exactamente. Exactamente, sí. Pues sí, ¿no? De hecho. Y con animales que están pues incluso usando de protección pedazos de las naves, ¿no? Y eso es algo que de pronto dices tú, una escena en donde de pronto si sientes así como que el corazón medio roto de ver tantas cosas rotas, ¿no? Y aquí es en donde de pronto pues empezamos a ver tanto el trabajo de la dirección de arte, en donde vemos ahí sí un gran trabajo que evoca la nostalgia, como también el uso de los efectos prácticos, en donde Abrams realmente empieza a ver esa mezcla de efectos por computadora, pero saberlos conjugarlos muy bien con los efectos prácticos y darnos realmente un entorno que suena pues más masticable que lo de la trilogía de las precuelas, ¿no? Que no se vea tan artificial, no es tan artificial, se ve incluso un poco más natural, aunque sabemos que de todas maneras es en cierto modo fantasía, ¿no? Y fue lo que le incomodó en su momento de que se filtraran imágenes de algunas naves que se iban a ocupar, que ya estaban hechas en los estudios. Sí, ese fue uno de los grandes problemas, pero por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes, por ejemplo, fue Baby Egg, ¿no? Este personaje no fue animado por computadora, bueno, salvo algunas partes, pero el personaje principal, cuando se va moviendo, cuando hacen los sonitos y todo, pues básicamente se fueron por la misma forma de trabajar C-3PO Arturito, solamente que aquí en lugar de usar a un actor de baja estatura que anduviera moviendo a Baby Egg, utilizaron ahora sí que literalmente unas máquinas para poder mover al robot como se necesitaba, ¿no? Ahora sí técnicamente hicieron un robot, aunque no es exactamente un droide, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles en donde de pronto dices, wow, aquí los efectos prácticos están dando su trabajo, ¿no? Vemos realmente tomas en donde sí se ve claramente que hay maquetas bien detalladas y no tanto un entorno que prácticamente de pronto dices, aquí hicieron una pantalla verde, aquí le pusieron un background y metieron cosas por computadora. Sí, hay algunas cosas que sí se ve claramente que son computadora, pero hay otras en donde sí se ve cierta naturalidad, en donde de pronto tú te sientes parte del escenario, ¿no? Que eso es algo Espera, Traps. Sí. Yo tengo que defender a BB-8. No será un droider, pero te puede dar el The Finger. O sea, sí. Eso es hermoso. Sí, te puede dar un like. Bueno, un thumbs up. Un thumbs up. Exacto, ¿no? Lo cierto es de que Abrams, pues, en esta historia, pues, tiene dos cosas, ¿no? Mostrarnos a los personajes clásicos, en los cuales pues realmente todos saben estar en su posición, todos son así como los vimos en la trilogía original, realmente no se salen de su personalidad. Vemos una gran actuación de Peter Mayhew como Chewbacca, la verdad es que yo creo que es la mejor película en donde he visto a Chewbacca, definitivamente. No se diga, por supuesto, Harrison Ford se roba la cinta y por mucho, yo creo que también se robó la quincena de los demás porque dicen que fue el que más le pagaron, pero sí, sí. Pero la verdad es que sí, Han Solo se ve que está realmente en casa, igual que Chewbacca, y realmente se disfruta la pareja, volverlos a ver nuevamente en acción. Carrie Fisher y también pues ahí aparece, tiene sus momentos, de pronto, pues sí, como que le faltó Blue Sea un poco más, pero pues realmente dices tú, no deja de ser la princesa Leia y realmente la aprecias, aunque ya sea una generala y que no le digan princesa, ¿no? No, pero está en su chamba, ¿no? Por sí, eso no la vemos sí. Tanto. Exacto, ¿no? Anthony Daniels, pues bueno, sus breves momentos con C-3PO, pues bueno, ok, está bien, sigue siendo C-3PO, digo, sabemos que si no lo destruye no divierte, ¿no? Pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Haciendo bien su papel. Digo, Arturito, pues, digo, fue breve, pero pues, digo, finalmente ahí fue más trabajo del quien estuvo dentro de la máquina en lugar de Kenny Baker. Ahora sí que él lleva una pieza de un rompecabezas que está armando la película. Sí, definitivamente, una pequeña pieza, ¿no? Pero ahora viene el punto delicado, ¿no? Los personajes nuevos. Ahora sí que son los que realmente guían la película. Sabemos que Harrison Ford está ahí haciendo un personaje que realmente le da movimiento a la historia. Pero los personajes principales son los importantes, ¿no? Tenemos a Rey, que es interpretada por Daisy Ridley. Que la verdad yo creo que es el personaje que mueve la historia. Es una chica que patea traseros. Es una chica que realmente disfrutas en su forma de actuar. O sea, no es una chica indefensa. Es alguien que no le da miedo a perseguir a cualquier persona. Exactamente. Y de pronto tiene una buena química tanto con el BB-8, con Harrison Ford, con John Boyega que interpreta a Finn, que de pronto sí disfrutas la actuación que está dando, ¿no? Incluso cuando se dan algunos momentos importantes, sabes que de pronto sabe manejar muy bien esos momentos. Y aunque yo estoy seguro que le falta mucho para hacer la heroína de acción del año, porque esa la va a tener furiosa de Mad Max por mucho. Rey realmente sabe colocarse como la nueva heroína de Star Wars y que pues ojalá que pues esta posición la sepa mantener muy bien en la siguiente película, ¿no? Del otro lado tenemos a Kylo Ren, el cual es interpretado por un Adam Driver, que les voy a decir una cosa, o sea, independientemente de lo bien o mal que haya hecho Adam Driver su trabajo, lo van a odiar, ¿no? Si lo odian por su actuación, bueno, esa ya fue bronca de Driver, ¿no? Si lo odian por lo que hizo en la película, odien a quien escribió a Kylo Ren, pero también lo pueden odiar por también, pero si lo odian por sus acciones. Sea, al final ese comportamiento o las acciones pues es evidente que va a generar algo dentro de cada una de las personas. O sea, ahora sí que le van a odiar a este personaje, ¿no? Si les gustó, si por las acciones que hace en la película, si les gustó eso, entonces vaya, les gustó el personaje, pero lo van a odiar por lo desgraciado que es, ¿no? Yo lo amo por lo que viene. Sí. Yo lo amo por lo que viene. Si lo odian por cómo es el personaje, entonces odian a quien lo inventó, ¿no? Y si odian la actuación de Adam Driver, pues bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero ahí sí me hice bolas, ¿no? El caso es de que fuera de eso, lo que hace J.J. Abrams con la elección del elenco es bastante bueno. Lo sabe conducir bien, sabe introducir bien a los personajes y hacer los giros adecuados para la historia. Además, que punto y aparte, Adam Driver ha tenido muy buenas películas y creo que este personaje se relaciona mucho con el que hizo en We Need to Talk About Kevin, que es un personaje también violento y malcriado. Entonces, creo que tiene mucha relación con Kylo Ren y sabe hacerlo bien. Sí hay detalles que sí me gustaría pensar que no me gustaron. O sea, por ejemplo, que tenga un acento británico cuando se supone que que ciertos antecedentes le deberían darle un acento más americano, pero bueno, finalmente cosas del espacio, ¿no? y por último, pues ahí estaba también John Boyega, ¿no? Interpreta a Finn, que es un personaje que trata de dar el toque divertido, el tratar de ser como el Han Solo de esta historia, aunque pues sí, opacado completamente por Han Solo, eso es definitivo. Trata de ser un personaje muy a su estilo, de pronto sabemos que no deja de ser afroamericano, pues ahora sí que de pronto cuando se comporta como afroamericano lo logra, o sea, yeah baby, yo, casi le saltó, oh we got it bitch, casi, no, pero el punto es de que Boyega sí te divierte, sí es entretenido, tiene como les digo, tiene buena química con el personaje de Daisy Ridley, aunque en momentos sí es un poco, de pronto decir, latoso, ¿no? Pero el punto no es, gracias a Dios, no es un Jar Jar Binks, pero tampoco es algo así. Pudo haber sido, pero no. Y no olvidemos a Maz Kanata, ¿no? El personaje interpretado por Lupita Nyong'o. Sí, la verdad es de que ese personaje, hay dos detalles. Uno, por un lado, el trabajo excelente de motion caption que debió hacer Lupita Nyong'o para darle las expresiones faciales a ese personaje, que la verdad, pues le da un puente espiritual a la historia. Y que de pronto tú dices, wow, ¿a poco es Lupita Nyong'o? O sea, la voz, la forma en que se mueve, o sea, es un personaje que realmente, dices tú, buen trabajo de reparto, ¿no? Que de pronto Nyong'o tiene sus 10 minutos en la película y lo sabe aprovechar muy bien, aunque no veamos su lindo rostro en la historia, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Pues, ahora vamos al punto importante, ¿no? La trama, la dirección. Digo, me falta mencionar pues la banda sonora de John Williams, que realmente sigue a la altura de lo que ha hecho en Star Wars. Así que no podemos negarlo, John Williams es el hombre que le da ese aspecto de ópera espacial a Star Wars. Y que, pues, oye, y las escenas clave, ¿no? ¿Cómo nos dejaban? Sí. Sin tanta exageración como pasó en la trilogía original, gracias a Dios, o sea, ya no escuchamos esa sensación coral wagneriana que traía la primera trilogía, sino más bien volver a la sencillez de los tonos de la trilogía original y con ese dramatismo que imprimía simplemente con la pura orquesta, ¿no? Que eso es lo que agrada de Williams, ¿no? Ahora, vamos ahora hacia la historia, ¿no? Yo les decía hace rato que Abrams hace una carta de amor a la trilogía original, pero está escrita en el mismo tono con el que Lucas escribió su amor a la franquicia con una nueva esperanza. Y realmente comparte muchos elementos con la primera cinta y con el regreso del Jedi, al grado de que los fans de Hueso Colorado, el que los Warsis van a decir, oye, creo que estoy viendo una... Creo que ya vi esta película hace mucho, ¿no? O sea, sí van a sentir que la película está en un territorio demasiado familiar, de decir, oye, creo que esto ya lo vi antes. O se están repitiendo muchos detalles, ¿no? Pero Abrams no se queda ahí, ¿no? Como pasó con Star Trek, Abrams decide romper cosas que los fans de Star Wars consideran sagradas, patear vacas sagradas, destruir macetas con lindas plantas que nosotros habíamos visto cultivar durante casi 40 años. Y esto pues va a generar polémica, va a generar discusiones, y más de uno va a odiar a Abrams por la forma en que resolvió esta historia, ¿no? Si los Trekkies casi colgaron a Abrams por dos o tres detalles de cómo manejó a Khan en la historia de Star Trek Into Darkness, no me quiero imaginar lo que van a hacer, lo que los Warsi le quieren hacer a Abrams ahorita, ¿no? O sea, yo creo que sí, muchos se quedan, ¡ay, por qué hiciste eso, Abrams! Bueno, otro de los detalles es de que, híjoles, hay actores importantes en esta película, que de pronto hay personajes que de pronto dices, bueno, los vimos unos minutos y de pronto dices, ya, es todo. Como el personaje de Max von Sydow, que aparece brevemente y dices tú, híjoles, ojalá hubiéramos sabido un poco más detalles de este personaje, porque la verdad es que sí valía la pena el breve momento que tuvo. O el de Gwendoline Christie, la capitán Phasma, que de pronto dices, tan badass que se ve ese personaje y nada más le dieron esto. Diablos, o sea, creo que el intento de hacer un Boba Fett, de decir esta mona iba a ser la nueva Boba Fett de la película, pues fue una mala suposición, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estamos olvidando una cosa, o sea, como que estamos quitándonos de la cabeza que va a haber otras dos partes más en las cuales se van a explorar los personajes. O sea, si nos remontamos a las películas, a la primera trilogía, o sea, episodio 4, 5 y 6, Boba Fett no sale media hora y hace cosas espectaculares. Sí, tampoco. Entonces, no, siempre salen las espaldas de los jefes. Sí, sí, así como que también hay que darle chance, o sea, no hay que perder el piso de que, o sea, estamos tomando como que una nueva esperanza es el cierre de, y no, la verdad es que es el inicio de todos estos personajes. Y apenas esta es la primera introducción que se va a tener para los nuevos personajes. Y es que yo creo que lo mejor de todo, como ustedes lo dicen, ¿no? Es apenas el inicio. Imagínense el mundo, el enorme mundo de posibilidades que Abrams ha abierto. O sea, en internet han surgido miles, o sea, ya no digo decenas ni centenas, miles de hipótesis de todo lo que pasó en la película, de las cosas que van a pasar en episodio 8, de las cosas que se van a ver en los spin-offs, en cómics, películas, series, y en toda la parafernalia que va a haber entre para conectar episodio 7 y episodio 8, ¿no? Pero más importante, la parafernalia que va a haber para conectar el regreso del Jedi con el despertar de la fuerza, porque hay tantos cabos sueltos que seguramente todo el mundo va a estar esperando que lancen cómics o que haya series animadas, o incluso hasta la película de Han Solo, en lugar de que maneje la juventud de Han Solo, maneje los eventos de Han Solo en algún momento entre el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza, ¿no? Nunca sabe. Entonces, no, y simplemente ya lo van a empezar a hacer. Por ejemplo, en febrero del año que entra va a salir un cómic especial en el cual vas a saber por qué C-3PO tiene la mano roja, ¿no? Que es algo que pues, estuvo generando mucha expectativa, ¿no? Entonces, con esos detalles, bueno, se va a empezar a generar una nueva mitología alrededor de lo que es Star Wars. Ahora, con la posibilidad de hacer series de televisión, spin-off, o sea, no necesariamente continuar la historia, sino de hacer una spin-off para complementarla en Netflix, por ejemplo, sacar cómics, o todo este nuevo formato que se puede crear ahora con redes sociales, pues, o sea, va a ser una bocanada de dinero impresionante a quien sea, o sea, a todos lados. Y va a ser divertido leer los fanfictions, Va a ser muy divertido porque imagínate con toda esa gente que ha estado años y años y años leyendo, viendo películas, leyendo libros, leyendo cómics de Star Wars. Ahora con esta película van a querer de pronto tratar de escribir todas las posibilidades que hayan existido en esos 30 años en donde después de la batalla de Endor hasta ahora sí que de los eventos con los que comienza el despertar de la fuerza, ¿no? O sea, de pronto dices tú, va a ser formidable, y eso es lo que a mí me encanta de haber visto esta película, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a comentar? Sí, rápido. Ahora sí que en mi opinión personal, yo tengo que decir algo al respecto, ¿no? Esta película, si bien no le va a llegar al Imperio Contraataca, que es la mejor película de la saga y creo que es insuperable, y yo siento que la película sí le da sus topes a Una Nueva Esperanza de George Lucas, aunque todavía me cuesta trabajo pensar que sea mejor que Una Nueva Esperanza, ¿no? Para mí, pues, el impacto de Una Nueva Esperanza, que fue la primera película, que fue una película que de pronto nos presentó a los personajes, que realmente supimos disfrutar, y esto hace que, pues, de pronto yo la coloque al Despertar de la Fuerza como la tercera mejor película de la saga. Imagínense la decisión de decir que es mejor que El Regreso del Jedi, es complicado para mí, ¿no? Porque yo crecí con El Regreso del Jedi, pero sí es cierto, a Abrams da una visión completamente, una visión bastante fresca de la saga, que realmente se vale disfrutar, y que nos deja tantas preguntas que vamos a estar por lo menos un par de años discutiendo qué es lo que va a pasar entre episodios 7 y 8 hasta que se estrene la siguiente película, ¿no? Vamos a tener que esperar prácticamente 18 meses, bueno, 20 meses para poder ver qué es lo que nos trae el siguiente director, que es Rian Johnson, para resolver estos cabos sueltos que acaba de dejar Abrams, ¿no? Y que seguramente nos vamos a divertir tratando de entender, ¿no? Claro, yo como Warsi, pues sí puedo decir que la verdad es que la disfruté. Yo salí muy emocionado del cine, prácticamente hasta se me salió una que otra lagrimita. La verdad es de que sí hubo momentos en donde sí me emocioné. Hay escenas bastante en las que sí te hace derramar lágrimas de dolor. Y fíjate, no, pero también de emoción. Ajá. O sea, el simple hecho de volver a escuchar la fanfarra inicial de Star Wars nuevamente en el cine, de escuchar a la gente aclamar eso y de pronto sí sentir esa sensación. Aplausos al principio, aplausos al final, gritos. O sea, sí, o sea, realmente me hace sentir como si hubiera visto las de la trilogía original, ¿no? O sea, yo siempre de sentir realmente una emoción de decir, híjoles, esta película sí me hace sentir que el niño interno anda feliz, ¿no? ¿Sabes cuál fue la última vez que yo sentí esa energía en el cine? cuando presentaron la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Wow. Entonces sí fue fenomenal, la verdad. Digo, también hay que ser un poco precavidos, o sea, no se trata tampoco de dejarlo así. Yo ahorita con todo el revuelo de lo que causó Una Nueva Esperanza, me puse a revisar cuáles eran los comentarios, videos, entrevistas de la gente cuando se lanzó las precuelas, cuando fue episodio 1, y la gente estaba, no, es la maravillosa, es la mejor película que he visto en la vida de Star Wars. O sea, realmente la gente estaba muy emocionada, o sea, realmente estaba muy hypeada, y prácticamente las mismas palabras que está diciendo Traps en diferentes personas, yo las escuché con esas, y la verdad es que son malas películas. ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta si Una Nueva Esperanza funciona o no? En un par de años, cuando la película... El Despertar de la Fuerza, ¿eh? No. Se quedó en 1977. Ah, sí. Lo siento. Cuando The Force Awakens tenga ese pase donde el hype haya terminado, que ya haya reposado. Exactamente, en ese punto es donde nos vamos a dar cuenta si la película tiene lo necesario para perdurar y ser algo representativo o no. Sí, definitivamente, ese es el punto, ¿no? Lo cierto es de que ya está empezando a dejar marcas, ¿no? Ya está dejando marcas en los cines norteamericanos, ha roto los récords del fin de semana más taquillado en la historia del cine de los Estados Unidos, rompió varios récords que tenía Harry Potter, rompió varios récords que tenía Mundo Jurásico, y ahora la cosa es ver si con las ventas que va a tener en el fin de semana de Navidad y el resto de la temporada decembrina, logra tener el impulso para ver si de casualidad alcanza Mundo Jurásico, y no solamente eso, ¿no? De pronto decirle a Avatar y a Titanic, ahí les voy, ¿no? Hazaña que no ha logrado ninguna película que no sea James Cameron. Eso es complicado, ¿eh? Pues ya la primera semana lleva más de 600 millones de dólares, ¿no? A todo el mundo. ¿Sabes el único país de los únicos dos países en donde sí falló de pronto los fans en ahora sí, bueno, por un lado México logró 11.3 millones de dólares, pero quedó corta en relación a otras películas que se estrenaron este año. Fue algo muy extraño, fue porque apenas estamos empezando nuestras vacaciones y eso también le pegó. Y ¿saben cuál fue el otro país en donde Star Wars también quedó ahora sí que en segundo lugar inesperadamente? Japón. Ah. Pero es curioso porque en Japón, pues si bien vendió más, sacó más dinero en taquillas, vendió menos boletos que Yo-Kai Watch. Pero tú sabes que aquí en México nos pega el efecto navideño, ¿no? Mucha gente sale, entonces ya regresa, y por eso normalmente las películas que ponen en Navidad pues duran hasta enero. Entonces, vas a ver que el próximo fin de semana va a sacar más lana que el fin de semana pasado. Bueno, parte de eso, ¿no? Aunque pues sí va a tener cierta competencia con Snoopy, con Steve Jobs, pero sí siento que Star Wars va a ser la última gran cinta taquillada del año, y en el caso de Estados Unidos puede ser hasta la mejor, la cinta sí se perfila a ser por lo menos la tercera mejor cinta de todos los tiempos, ¿no? En cuanto a taquilla. Ahora, en cuanto a premios, pues eso es algo que vamos a andar viendo ahora sí con pincitas, porque no alcanzó nominaciones a los Globos de Oro. Los Critics' Choice Awards le dieron un lugarcito en la nominación a Mejor Película. Ya veremos qué dice la Academia, ¿no? Si le va a dar premios en categorías técnicas o si de pronto se va a ir hasta Mejor Película, que cosa que yo ya considero un poco exagerada, ¿no? Bueno, ahora, yo quiero escuchar sus opiniones. Ahora sí que yo creo que todo el mundo vio la película y creo que se vale que escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Ay, bueno. Mira, yo hasta el día de hoy la he visto dos veces. Pretendo verla por lo menos una vez más, por lo menos. Y realmente creo que de esta par de veces que la he visto, lo que más me impresiona, sin demeritar todo lo demás y las grandes ventajas o las grandes posibilidades que tiene, es el inicio. O sea, este hecho en el que te respeta absolutamente cómo están constituidas las películas, la primera trilogía, me parece una maravilla. Creo que las críticas que se le han dado han sido demasiado quisquillosas en el aspecto de que ahora resulta que se enojan porque se parece mucho a Una Nueva Esperanza, ¿no? O sea, realmente es ridículo decir que ahora se molestan porque se parece a esas películas viejas cuando es una película nueva, ¿no? Y cuando salen con una idea nueva se quejan porque no es como las películas viejas, ¿no? Eso ya de entrada es un problema, pero yo creo que en general la película, la estructura de la película es bastante buena. O sea, un gran acierto por parte de Abrams el llamar a Lawrence Kasdan, que es el escritor referente de El Imperio Contraataca. Creo que ese fue uno de los grandes aciertos que tuvo. ¿Por qué? Porque se siente una oda a esas películas que todo el mundo ama. O sea, ese 1% muy respetable, pero todas las personas que yo he conocido que han visto Star Wars les ha gustado algo, y son referencias culturales que se alejan más allá del cine. O sea, los hemos visto en videojuegos, en series, en libros, en muchas cosas. Entonces, que llamaran a este escritor y que se viera tan reflejado este aspecto de cómo es Star Wars, me parece una maravilla. Creo que visualmente es una obra de arte. O sea, esto lo estaba comentando Jimmy Arzube, que de hecho son los efectos que se usaron, la mayoría por lo menos, son efectos realmente reales, ¿no? Son efectos que no están hechos con CGI, y eso me parece un gran acierto. Ya lo vimos también con Mad Max, que usó este mismo tipo de efectos para su película. Entonces llaman mucho la atención por lo espectacular que se ven. En cuestión de la historia, obviamente ahí casi siempre es donde flaquean estas películas. ¿Por qué? Porque no están hechas tal cual para generar un impacto en cuestión de historia, ¿no? Creo que, entonces, en general, yo podría resumir la película como que bastante buena, bastante entretenida. No es una obra de arte, pero probablemente sea referencia cultural. Hay dos cosas en particular que no me gustaron. El perro naranja ese que se hace una bola, o sea, perdón, BB-8. O sea, ¿en qué momento en qué momento llevamos a un androide que se vuelve una parte importante de la rebelión y que genera un punto trascendente como R2-D2 a un perro que rueda, ¿no? En esta película, ¿no? Y no me importa que les guste. ¿Por qué? Porque al final se roba la película. ¿Por qué? Porque es un perro, y en cualquier película donde sale un perro, se la roba la película el perro. Entonces BB-8 funciona igual, ¿no? BB-8 funciona igual. Hay una escena donde se encuentra con Rey y es un perro. O sea, esa de, no, vete, no te quiero ver, y se le queda viendo así, casi le hace ojitos de gato de Shrek, y ay, bueno, ven, y ya, ¿no? Pero mañana temprano te vas. Oh, eso sí, no puede ser posible. Y el otro, pues obviamente el personaje de Kylo Ren, que ya observando un poco más en la segunda vista, creo que es el desarrollo del personaje, ¿no? Se siente muy, muy millennial la película. ¿A qué me refiero? Pues este tipo de berrinches que se generan dentro de la cinta son muy actuales, pero tal vez es el mismo desarrollo del personaje. O sea, yo también cometí el mismo error de verla como un fin, o sea, verla como una película que está para llenar huecos, cuando no, realmente es el inicio. Entonces, si el personaje inicia así y se transforma a algo más grande, entonces creo que podría ser bueno. Entonces lo descartaría como algo negativo, sino le voy a dar el tiempo que necesita. Y bueno, creo que en general todos los demás funcionan bastante bien. John Boyega no me termina de convencer, pero regreso, o sea, es el inicio. Daisy Ridley creo que es una maravilla. O sea, me encanta esta mujer. ¿Por qué? Porque le da ese punto de refuerzo al girl power, ¿no? O sea, le da como un cierto punto de equilibrio a esta controversia que se armó entre cuántas veces habla una mujer en Star Wars, y no, que se me parece una payasada, pero bueno, le da un cierto equilibrio, genera mucha expectativa. ¿Por qué? Porque verla se parece a Luke, se parece al niño que interpreta a Anakin Skywalker en episodio 1, tal vez sea la fórmula para borrar las precuelas y quedarte con estas. No te dan una idea de dónde viene, ni a dónde va, ni el por qué. Entonces me parece un personaje muy interesante. Algo que no me termina de gustar es cómo muestra la fuerza en ella, ¿no? Así, sin recibir un entrenamiento, sin tener un maestro, que era algo que siempre se estaba reflejando en estas cintas, ¿no? Entonces, yo creo que esos detalles pero me parece algo bastante disfrutable, me parece muy divertida. Yo, como les digo, la pienso ver un par de veces y bueno, por ejemplo, Peter Travers, que es uno de los mejores críticos de cine, la pone al nivel de The Revenant o de Hateful Eight, ¿no? Entonces, creo que eso habla de en qué aspecto, de cómo la están calificando. Bueno, abuelo, ¿alguien más que quiera comentar? Bueno, hay algo que me gustó de la película y es lo que refleja, así sin quemar un spoiler, es el terror que causa la primera orden sobre los personajes ya secundarios, y eso se ve cuando invaden una villa y aparece en especial un personaje extraterrestre que ya lo tienen ahí encañonado y sí está con un rostro de terror que se ve bastante realista. También lo que es la historia, pues sí, apenas va a ser el principio y pues hay que esperar a ver cómo se van desarrollando todos los personajes. Igual ya están por ahí quemando ya los spoilers de lo que pasó más adelante, cosa que no vamos a hacer aquí, solo uno que otro. Igual lo que son las referencias, apenas Traps nos pasó una liga donde vienen las referencias de la película en lo que son personajes, actores que aparecen y cosillas así, detalles que se conocen como los easter eggs o las sorpresas que va ocultando Abrams en la película, que no dudo que más adelante vayan a aparecer más, que igual en las de Star Trek tiene muy ocultas muchas cosas, igual ahí nos pudimos encontrar un R2 volando en una explosión. Sí. Sí, igual las referencias que nos pasaste ahí por la página secreta de Reset están muy buenas, son bastante buenas, y sí, causaron en mí un hype también. Y igual tuve la suerte de, bueno, por azares del destino, tuve la suerte de ver esta película ya 4 veces este día. No en este día, sino desde que se estrenó hasta ahorita. Así, 1 vez cada 2 días. Jefe, ¿me da el día? ¿Para qué? Me siento mal. Es que siento el despertar de la fuerza. Mira, otro punto que nos están preguntando en el chat, Jimmy Arzube nos dice que qué tal nos pareció el humor. Que para él siente que sobró uno que otro chiste, y yo creo que estoy de acuerdo con él. Creo que algunos chistes están demasiado forzados. Yo creo que eso es lo que no me gustó de John Boyega, que no le encuentro todavía el humor a él, ¿no? O sea, como que no le encuentro que él sea el eje para dar el humor involuntario. No sé, como que esa parte no me gustó del todo. O sea, hay algunos chistes que sobran, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Y la actuación de Andy Serkins creo que es el referente, creo que es el que da el ángulo a la película también. Entonces, esos dos acotaciones me hacían falta aclararlas. Y nada más que aclaraciones, ¿no? Porque por ahí dijo Marco, ¿no?, que extraterrestres, bueno, todos son extraterrestres, ¿no? Ajá, sí. Y no es Andy Serkins, es Andy Serkis. Serkis. Sí, Andy Serkis. Bueno, oye, sí es cierto, yo siempre me pongo a pensar que en cierto modo el personaje de Andy Serkis viene al ser animado por computadora como que viene a representar un poco ese lado oscuro que nos dejó la trilogía de las precuelas, ¿no? Con tanto CGI que vino de pronto a arruinar un poco el espíritu de Star Wars, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, abuelo, no sé cuál sea tu comentario respecto a la película. Yo creo que me quedo con lo que va a venir y no lo voy a spoilear ni nada parecido, pero hay personajes que vamos a ver, ¿no?, definitivamente en el episodio 8, que todos estamos, pues ya se nos están quemando las ganas de verlo, pero vamos a tener que aguantar pues prácticamente 2 años. Y creo que de ahí vienen unas líneas bastante interesantes, sobre todo en el caso de Daisy Ridley y en el caso también de Adam Driver. Como bien dijiste, podemos amar u odiar a Adam Driver, ¿no? Sobre todo por lo que hace al final, ¿no? Pero creo que este personaje tiene una fuerza muy, muy, muy a pesar de su apariencia cuando se quita el casco. Uh-huh. Creo que vamos a ver algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo mejor. John Boyega, el actor menos agraciado de esta entrega, pero bueno, ¿no? O sea, es como pasa ahora con la obra de teatro, ¿no? De Rawlings, ¿no? Que sí. También por ahí nos cambiaron a Hermione, entonces no sé. Es esto de estar abriendo el panorama para la inclusión, etcétera, etcétera, como que a veces se nos hace un poco extraño. Entonces, vamos a ver qué pasa. A mí me hubiera gustado que hubieran aprovechado más un poco más a Poe Dameron, el personaje que interpreta a Oscar Isaac. La verdad es que, oye, ¿qué badass es este tipo? Y como que sí, siento que tiene sus momentos, se luce, lo disfrutas, pero dices, ay, como que hubieran puesto un poquito más del personaje, ¿no? Sí, hay un auténtico hoyo en la trama que pudieron haber aprovechado bastante, pero de pronto dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Igual bueno. Siento que más adelante va a tener su oportunidad de brillar. Es eso, sí. Creo que fue nada más como que una presentación leve que te causara el hecho de, oye, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién es? Oye, ¿por qué piloto? Como por ejemplo, el piloto a mí me encantó, así de, como que te da ganas de saber de dónde salió, por qué es tan famoso y o sea, y aparte el quien la agarró el personaje, quien le tomó a interpretarlo, le queda perfecto, o sea, sí lo ves como un piloto, como el mejor piloto de toda la resistencia. Y creo que va a ser más recordado por ser Poe Dameron o Oscar Isaac, vas a ver en un futuro que por ser Apocalipsis en Los Hombres X, vas a ver. Sí, no. Fíjate que a mí la cinta me agradó muchísimo. Sí. La verdad, sí esperaba un poquito más, sinceramente, pero esto tampoco no es algo que yo esperaba que me fueran a presentar. Realmente sí me dejó satisfecho, sí me dejó con muchas dudas, con incomodidades en ciertas cosas, pero independientemente de lo que nos habían mostrado anteriormente de cintas que realmente apestaban, creo que ahora sí le dieron le acertaron al clavo en el camino de qué proponer, y yo sé que a fuerzas siempre iba a haber gente que se va a quejar que es cierto elemento que aquello que el otro, siempre, nunca vas a dejar satisfecho a todos. Pero esta manera que nos acaban de mostrar esta cinta nueva de Star Wars, la aplaudo mucho porque de lo que acaban de mostrar ahorita para el porvenir de las próximas cintas, quedó perfecto. Sí, eso es algo que yo creo que es el mayor acierto, ¿no? Yo pienso que si hay algo que trabajó muy bien Lucasfilm en todo este tiempo, fue una campaña en donde nos vendieron una película, pero no nos vendieron los suficientes spoilers como para pensar que ya habíamos visto suficiente, ¿no? O sea, es cierto, tuvieron dos trailers que realmente no dieron mucha información, solamente nos presentaron personajes, nos mostraron tomas, y de pronto tenemos algunos promos que sí fueron mostrando algunos detalles más, pero nunca nos mostraron de cómo iba a ser la historia, ¿no? Buena o mala, la gente fue a ver la película porque realmente iban a ver de qué trataba, y no de que de pronto fueran adivinando gracias a haber visto no sé cuántos trailers y cuántos spots de televisión, el decir, sabes que ya nomás vengo a rellenar la información que me falta, ¿no? O sea, es una película que realmente se vendió bastante bien en ese aspecto, y que abre la puerta para que el universo expandido que viene en cómics, libros, videojuegos, lo que ustedes vayan a encontrar en el camino en los próximos años, pues rellenen muy bien esos cabos sueltos que pues dejó la película, ¿no? Que son cosas que nosotros ya queremos ver en un futuro, ¿no? De ver qué va a pasar precisamente con los personajes que vayan a aparecer en episodio 8, qué cosas nuevas va a traer Abrams, si vamos a ver otros tipos de batalla, o sea, si de pronto él va a hacer su propia batalla de Hoth, que yo también estoy esperando a ver si de pronto sale alguna batalla tipo Hoth, que pues yo creo que tiene que haberla. Y por supuesto, ¿no? El que de pronto también vayan a reconstruir detalles de antes de la trilogía original y después de la trilogía original que se quedaron ahí volando, ¿no? Que también pues las puedan arreglar. que eso es lo más importante. Ahora, vamos a ver qué dice la gente rapidísimo, sí, porque también lo cierto es de que yo creo que la Capitana Phasma la crearon porque tenía que haber un Stormtrooper que fuera brillante y cromado, ¿no? Como quería Immortan Joe a sus niños perdidos, ¿no? Bueno, ahí dice Jimmy Arzube que, pues sí, también coloca episodio 7 detrás de episodio 5 y episodio 4 como yo. Y obviamente por encima del regreso del Jedi y de la trilogía original, de las precuelas, perdón. Ahí ando viendo que Futuro Hello dice Esa era noticias de Ben Affleck. Creo que no vamos a tener este día. No, no participó. Que bueno, en forma indirecta sí participó este Ben Affleck y Henry Cavill, porque formaron parte de los trailers de antes del inicio de la película. Ah, sí, cierto. Cierto, cierto. No voy a mencionar lo que dijo Rodolfo Arango, la hipótesis de cómo resolver la película, porque es un spoiler. Bueno. Dice todos, que, pero todos tenemos nuestras hipótesis, pero pues, qué mejor forma de esperar a que llegue. Y yo creo que pues Rolf Arango pues es un comentario que pues yo creo que todo el mundo da lo mismo, ¿no? Que es una película que encanta, pero que pues en varios momentos sí sienten que se fusilan una nueva esperanza. Y bueno, también cuando te pones a ver El Regreso del Jedi, sobre todo la última parte de la película, te das cuenta que ya habíamos visto esas escenas antes en Una Nueva Esperanza, ¿no? Vimos una batalla para destruir, bueno, en el Regreso del Jedi vimos una escena que es muy similar a lo que vimos en Una Nueva Esperanza, vimos una incursión, vimos balazos, vimos todo. Bueno, creo que es algo que pues parece que va a ser incluso un gag, ¿no? Incluso hasta lo llegamos a ver en episodio 1, entonces realmente no podemos escandalizarnos tanto en ese aspecto, ¿no? Es cierto que a lo mejor muchos esperarían que ocurriera algo nuevo, pero es complicado en un universo que ciertamente pues se le podría sacar un poquito más de jugo, ¿no? Sobre no, todo pero si no sabes se... que yo sí. Agradezco que no hayan puesto demasiadas cosas nuevas. Sí. Porque creo que ese fue el problema de episodio 1, 2 y 3, ¿no? Que innovaron. Y que Lucas dijo que toda esta innovación era para encantar a los nuevos, ¿no? A los nuevos fans. Pero finalmente deja a los fans que ya había creado con la primera trilogía de lado, ¿no? Y ese creo que no es el caso, porque finalmente quienes llevan a los niños al cine, pues son los fans de ese entonces, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que está perfecto como quedó ahora y creo que, prácticamente todos los sitios donde se hacen reseñas, pues hemos dado una calificación, digamos que extremadamente positiva para lo que se había estado entregando de este universo, ¿no? Definitivamente, y yo creo que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, ¿no? La verdad es de que la visión de esta película para mí fue bastante positiva, de que sí te deja ganas de volverla a ver para seguir tratando de analizar más detalles y tratar de encontrar nuevas cosas que a lo mejor no viste la primera vez que la fuiste a ver, y es una y que seguramente ya estás prácticamente queriendo apartar el Blu-ray o el DVD para seguirla viendo en tu casa, ¿no? Tratar de encontrar más cabos sueltos que a lo mejor en el cine no pudiste ver por andar distrayéndote con las palomitas, ¿no? Y la verdad es de que yo creo que muchos van a querer empezar incluso una colección de Star Wars e incluso de visitar las películas anteriores para entender para entender los detalles que ocurrieron antes, ¿no? Aunque sí. De todas maneras se van a quedar con muchas dudas. Que precisamente este día, bueno, ya es, tiene que ver con una persona que estaba al asiento trasero de la butaca del cine a la que fui hoy. Pues entonces estaba haciendo una pregunta, pero era relativa al pasado de la trilogía original de Star Wars. Y pues sí, es eso, tienen que darle una mirada a la trilogía original para que vayan iluminándose. Uh-huh. Y ahora pues... Ahora sí que ya nomás nos queda pensar en el futuro, ¿no? El futuro ahora sí que Disney lo pinta con muchas películas que, bueno... Con orejas de ratón, ¿verdad? Sí. El punto es de que pronto... Ah, por cierto, si ustedes se preguntan si iban a ver el castillito de Disney, no se ve el castillito de Disney. No. Ni tampoco el logo de Fox. Y curiosamente tampoco el de Bat Robot, y eso es bastante extraño, pero sí. Bueno. Ah, ¿cómo sí no? Aparece... ¿El de Bat Robot sí sale? ¿Qué sí sale? ¿Sale? ¿De qué cine fuiste? Sí, pero... ¿Acaso estaba tan emocionado con la película que no lo vi? Cerraste bueno, los ojos. No le digan para que se le quite, pero a lo mejor sí parpadeé. Bueno, el punto es de que pues viene un futuro en donde de pronto el próximo año pues viene una película que se llama Star Wars Rogue One, que es una película que nos va a contar detalles antes del episodio 4. Que pues vamos a ir a tener ahí a nuestro a Diego Luna interpretando uno de los personajes, que eso pues pero también ahí sí promete mucho esta película. Y ahora ahora sí, el montón de expectativas que tenemos que esperar de ver cuántas cosas va a lanzar Lucasfilm ahora sí, a través de sus diversos medios, para poder complementar lo que pasó con esta película, ¿no? Una vez que ya se empieza a refrescar esa humareda causada por el impacto de la película, que ya hayan dicho cuánta gente fue a verla al cine, cuánto dinero se gastó, que ya podamos decir spoilers libremente por todo el mundo pensando que ya todo el mundo la vio, entonces ya pueden empezar a salir revistas, cómics, libros, todo lo que sea necesario para que se complemente la película, ¿no? Que eso es lo que yo creo que todo el mundo está esperando pacientemente, ¿no? A que diga Lucasfilm cómo atar esos cabos que de pronto la película dejó, que es lo más importante. Pues sí, igual Oye, ahorita Traps, nos concentren su atención en ver, en buscar referencias y cosas así. Disfrútenla como está. Ya más adelante habrá oportunidad de irlos checando. sí, Cristian. Me gustaría solamente dar una última aclaración. La segunda vez que la vi doblada al español. Y la verdad, intenten alejarse lo más que puedan de ese doblaje, ¿no? O sea, no es que sea un exquisito como Quique, ¿no? Que lo que sea le da asco, lo que sea doblado, todo. No, eso sonó raro. Muy raro, raro. Te hubiera No, dicho la palabra qué completa, gente doblar. tan mal pensada, luego, Bueno. luego. Pero no, o sea, lo que me refiero es de que el doblaje que aparece en esta película parece hecho como de fans. O sea, está al inicio está muy mal hecho. Ya después, como que no sé si sea que te acostumbras o corrigen el audio, no sé, pero o lo empatan, porque al principio se ve mal, o, bueno, se ve y se escucha malísimo. O sea, no ves la relación entre las voces más bien entre los labios de los personajes y lo que dicen. No le encuentras realmente como esa coordinación. Entonces, el doblaje es muy malo, o sea, Igual uno el que otro doblaje detalle que se les Mal empalmado el pasa. audio del doblaje con el movimiento de los labios, de seguro a eso te refieres. Sí, entonces está muy malo en ese Igual aspecto. uno que otro Y detallito con los diálogos, porque también en una de mis veces me tocó ah, verlo en español. Ajá. ajá, y los chistes no se entienden. O sea, cuando en la versión con las voces originales hay varias partes en donde te ríes o escuchas las carcajadas de la gente porque lo lee y es el chiste. Sin embargo, en español no se entienden los chistes. Eso te habla de un mal doblaje, ¿no? Una mala adaptación en el doblaje. Entonces, bueno, sí, si la quieren disfrutar en todo su esplendor, la verdad es que eviten la versión doblada. Ahora, la pregunta consabida, ¿no? ¿Vale la pena verla en 3D o en IMAX? En IMAX yo supongo que sí, pero en Sí, 3D. precisamente la cadena, bueno, la cadena que visité, que fue Cinépolis, tiene la versión IMAX en 3D. Sí, vale la pena irle a dar Ah, yo una la vi checada, normal, por lo que pero son las batallas en el espacio, igual algunos efectos visuales de algunas criaturas que van apareciendo y ¿y cosillas para así. sentir de cerca el Y halcón milenario? disparos, ajá. Para que te sientas dentro del halcón milenario. Yo sí voy, entonces sería bueno pues, ir a verla así, Sí. porque nada más la vi en normal, Es bueno pero darle sí. la oportunidad en 3D. Muy bien. Aunque a mí se me hizo extraño que no consideran a Gerardo Reyero, que no había hecho la voz original de Han Solo para esta película, llamaron a un actor más veterano. Creo que fue fue Blas García, pero Para que se fue. escuchara viejo. Sí. Pero pues, para eso es bien mejor puesto a otro actor que también la dobla bastante bien, el de su voz, a José Labat, que la verdad que trabajas, o sea, ha hecho con Han Solo en algunas de sus películas y de pronto no considerarlo. Bueno, finalmente cada quien hace ese tipo de proyectos, pero bueno. Bueno, no sé si tengan ahí algún comentario final ya para empezar a cerrar esta Yo reseña, quiero mi esta larga bebocho, reseña. aunque sea un perro. Sí, yo también. No, yo no quiero un bebocho, yo quiero esa niña es una espectacular actriz. Y a mí Ah, me agradó cómo actuó el sí, personaje todos queremos de que la nos nueva patee el Jedi. trasero. Porque eso sí, ese carácter que tiene se ve fabuloso en la cinta, ¿eh? O sea, le va a ayudar mucho en el personaje. Sí, Sí, bastante. tiene, muestra ahora sí que son muchas expresiones en su rostro, Igual lo que que es la película. nuestro amigo Ajá. que era el trooper. También salió muy sorpresa, hace muy buenas cosas y a mí me sorprendió bastante. Sí. Bueno, ahí como dice el abuelo que ella quiere comprar su bebocho, yo ya compré el mío, bueno, que es un termo, ¿no? Pero está muy bonito. Ya Sí, nada más me sí. compré mi trooper de edición especial de Hasbro que salió en la Comic Con. Sí, también lo que fue la mercancía que salió para los cines está bastante interesante, lo que son los Sí. termos. se agotaron, pero rapidísimo. Y más los de El Bebocho. Sí. Que por cierto, sí, ya van a decir de pronto, ay, los mexicanos, primero le pusieron Arturito a Arturito. Y ahora le dicen Bebocho al BB-8, ¿no? Pero bueno, híjoles, es que nos encanta latinizar los nombres, ¿no? Pero pues ya, pues estará, hasta los fans de Star Wars ya sabrán cómo decirle a sus bebés. Es una forma de familiarizarnos con el personaje. Sí. Y agarrarle más cariño, en el buen sentido de la palabra. No, y aparte, pues ya como dijo Cristian, ¿no? Es como el perrito que muchos desearían tener, ¿no? Aunque este nomás, aunque este sea un robot redondo que parezca un balón de fútbol. Un enorme. Lo van a querer patear todos. Sí. Pero igual lo terminas abrazando como a los perritos. Bueno. Tiene bonitos gadgets, la neta. Sí. Sí, sí. Falta ver más adelante qué va a mostrar. Definitivamente. Bueno, pues si no hay más que comentar, digo, esperábamos a otros dos invitados, pero pues ya no pudieron acudir. Hubiera sido bastante buena la polémica, pero creo que ya tuvimos yo creo que con esto ya tuvimos bastante información. Y ahora sí que ustedes, si tienen la oportunidad, yo insisto, tienen que verla. La verdad es de que es una película que van a disfrutar. Es la película, como comentaba como comentaba algunos amigos, es la película que va a generar suficientes comentarios para Navidad, para Año Nuevo y quizá para todo el mes de enero, ¿no? No va a haber otra película realmente que vaya a generar este tipo de discusiones el resto del año. Sí va a haber buenas películas, eso no lo discuto, pero esta va a ser la que va a ser el tema de conversación por todos lados. Así oye, que... sí, qué bueno que ya vas a poder hablarle al primo que no te cae bien. Exactamente. No. Pero que y lo importante de todo, si quieren socializar y no sentir que de pronto alguien les va a soltar un spoiler, véanla, ¿no? Sí, porque eso ya está empezando. Y si no ya... les va a pasar lo que a Bart Simpson con el novio Tommy Daly. Exactamente, sí. Hay ahorita hay páginas que tienen fuerte cantidad de spoilers, igual para que no las anden revisando. Ahí tienen ya sus aplicaciones para bloquear spoilers, pero igual hasta eso lo que han sido las redes se han mantenido... al margen con lo que es el respeto a quienes no han visto la película. Sí, pero ya cuando son las redes en persona, pues sí es complicado. Sí, sí. Imagínate, de pronto andas en una posada y de pronto, a ver, ¿quién ha visto Star Wars aquí? Yo. Ah, entonces no podemos hablar de Star Wars. ¡Diablo! Qué bueno. Sí, algo que me tocó aberrante en una función fue ver a una persona que llevaba una gorra de Jar Jar Binks. ¡No! Sí. ¡Quémenla viva! ¡Quémenla viva! Sí, yo le lancé mi cubeta de palomitas. Después tuve que ir a recuperarla porque era de colección. ¡Ching! No, eso no se hace, Marco. Lanzo de las palomitas nomás. Bueno, no, yo la verdad, pues no tuve nada anecdótico que contar, salvo el hecho de que son bien incómodos los asientos de la Macro XC cuando tienes una lesión en la espalda, pero ni modo. Oigan, ¿no vieron el chavo que se fue con un disfraz de Carmelita? Chale. Ah, yo famoso. Espero que nadie le haya tocado, que alguien se le haya metido vestido de Star Trek y le haya dado acá un ataque cardíaco ahí a todos los presentes. Un saludo, Vulcano. Oye, no, pues oye, es que ese cuate agarró inspiración de los de TV Azteca. Ya viste que el Pedrito Solá pues apareció vestido de monja, perdón, de caballero Jedi. Yo quejándome pues... del que llevó su gorra. Sí. Ya ves que le pusieron la era de que no era la era de Ultron y le pusieron otra cosa. Y de sí. Neutrón. La era de Neutrón. Chale. Por cierto, un saludo a Héctor Padrón, que ahí nos muestra su foto vestido, nos muestra en su avatar una foto de vestido de piloto de X-Wing. Órale, dice Jumi. Bueno. Bueno, no sé, sin más comentarios, pues yo creo que con esto ya cerramos la reseña y el tema, y creo que ya con esto llegamos ya nos pasamos a los estrenos del próximo jueves. Sí, Navidad tenemos tenemos películas nuevas, y seguramente si no han visto Star Wars, pues yo creo que seguramente va a ser una buena razón aprovechar el día feriado para ir a ver esta película, ¿no? Igual, igual ahí está ya en Netflix disponible el episodio 4 y la sátira de Mel Brooks, Spaceballs o SOS, hay un loco en el espacio. Sí, sí. Tienen que ver Spaceballs, es increíble que haya gente que no la haya visto. Tienen que verla, o sea, la verdad es que si bien no rellenan nada en ningún aspecto Star Wars, por lo menos se van a divertir con todas las referencias que hacen Star Wars, ¿no? de todas las películas espaciales, de varias películas espaciales que tienen que ir checando conforme va avanzando la cinta. Está muy, muy bueno. Star Trek, Alien, El Planeta de los Simios, no, es genial. Bueno, vamos a los estrenos del próximo jueves. Bueno, pues se estrenan el jueves, pero seguramente van a aprovechar el puente para, bueno, Navidad, para ir a ver películas. Primero que nada tenemos Steve Jobs. Esta es una película dirigida por Danny Boyle que nos cuenta tres eventos en la vida del CEO de Apple, Steve Jobs. Pues en la presentación de tres productos, la Apple Macintosh en 1984, la Next Cube en 1989 y la iMac en 1998, si no me equivoco, en la cual pues vemos cómo Steve Jobs se va enfrentando a los problemas personales que tuvo durante su vida y los problemas que tuvo con la compañía que él mismo fundó y cuyos accionistas lo terminaron despidiendo, y que posteriormente pues veríamos cómo Steve Jobs regresaría para levantar a la compañía y darle nuevas glorias. Esta película, pues como les dije, dirigida por Danny Boyle, tiene las actuaciones de Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen y Jeff Daniels. Y pues yo les puedo decir en resumidas cuentas que si ustedes vieron la película de Ashton Kutcher, la verdad es que ya pueden empezar a borrarla de su cabeza, porque esta es definitivamente la película de Steve Jobs. Bueno, otra película que tenemos es Snoopy, Charlie Brown, Peanuts, la película. Otra película para hacer llorar de nostalgia a la gente mayor de 30 años. Porque aquí vamos a ver, ahora sí, basado en los personajes de Charles M. Schulz, vemos nuevamente a Carlitos o Charlie Brown, a su mascota Snoopy, y a toda la pandilla Peanuts en una nueva aventura en la cual Charlie Brown intentará quitarse de encima la fama que tiene de perdedor de perdedor que tiene para poder impresionar a una linda pelirroja que ha entrado a su escuela. Por otro lado, pues veremos a Snoopy tratar de recontar sus viejas hazañas enfrentando al varón rojo con su casita voladora y pues en el intento pues de pronto meterse en más problemas, ¿no? La verdad es de que es una película que pues va a evocar mucho la nostalgia. La verdad es de que pues quienes tienen más de 30 años saben quién es Charlie Brown, tuvieron alguna vez alguna tarjeta de felicitación o vieron la serie de televisión o incluso tuvieron los Pepsi vasos. O hasta juguetes. O hasta los Pepsi vasos, que eran bien difíciles de conseguir. Oye, te pedían cuenta, corcholata, los desgraciados de la Pepsi. También tenemos 45 años, esta película que la que se están dando muy buenos comentarios, nos cuenta la historia de un matrimonio que va a celebrar su aniversario 45 de matrimonio. Sin embargo, un evento inesperado, que es el que su marido reciba noticias de un amor del pasado, cambia mucho las cosas y esto se refleja en que el marido caiga en una depresión. Y por otro lado, la mujer de pronto sienta que su marido no le fue fiel en todo este tiempo, lo cual pondrá en peligro la celebración. Finalmente, una película, pues se puede decir un drama llamado Ya te extraño, donde Toni Collette y Drew Barrymore alternan, interpretando dos amigas que han compartido todo en la vida, pero cuando una de ellas se enferma de cáncer, su amiga tratará de hacer lo posible por ayudarle, pero también su vida se pondrá pues en un desequilibrio en el cual podrá cuestionar esa amistad que tiene con ella. Entonces, perdóname, manita, pero eso no lo puedo compartir contigo, ¿no? casi, ¿no? Son cuatro películas que y de pronto pueden ser muy buenas alternativas. Si ustedes ya como Marco vieron cuatro o cinco veces Star Wars y quieren ver otra cosa, o ahora sí, de pronto son del 1% que no les interesa en lo absoluto Star Wars, ¿no? Y aún así escucharon este podcast hasta el final. Yo digo que la apuesta es Charlie Brown. Más bien, good, ¿no? Grief. Sí. Good grief. Aunque también ¿en Steve serio? Jobs es muy buena. Después de tener a Steve Jobs, la película que va a estar nominada al Oscar junto. O sea, ¿qué les pasa? Es una maravilla Steve Jobs. O sea, yo no dudo que Snoopy para la nostalgia esté completamente hecha para hacer llorar a todos aquellos. Pero es que la película de Steve Jobs está generando tanta expectativa que después de todo lo que hemos tenido de películas malas, creo que sería como el comienzo del cine para los Oscars. Yo lo voy a dejar así como una película que realmente vale la pena ver, que como les dije, van a borrarse de la cabeza la película de Ashton Kutcher, y por otro lado que sí, como dice Christian, va a empezar a abrir el camino a las películas que van a oscariables, ¿no? Y sí, esta es una oscariable, yo lo digo, porque ya la vi. Bueno, vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues vamos a despedir al abuelo Kraken, que ya, pues ya está aquí más que listo, y porque ya necesita su cocola. ¿Qué onda con el cocol? Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora en este mismo espacio. Hasta la vista. A ver si Manuel no me demanda por el chiste mal contado. Bueno, y aprovechando a Manuel, pues de una vez nos despedimos de él. Oh, gracias a la gente que nos escuchó. Espero que les haya agradado el modo en que dimos esta reseña, que no les hayan spoileado y que se hayamos convencido de que vayan a verla para que no se sientan como el amiguito que sale sobrando en el círculo de estas fechas. Sí, no, pues imagínate como el amiguito que de pronto no fue a ver Avatar en la cena de fin de año y estuvo oculto porque no sabía nada de Navis, ni de Invasión de Pandora, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, no también el amiguito, sino también el familiar. Sí, o como los de Titanic, ¿no? Imagínate en el 97 el fin de año de que de pronto, oye, ¿ya te enteraste de la de Titanic? ¡Yo no he visto Titanic! ¡No me la spoilees! Ah, entonces vete para allá. Y gracias a eso se hizo la película más taquillada de la historia hasta que salió Avatar, ¿no? Bueno, también nos despedimos del buen Christian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que se le hayan pasado increíble con todo este bombardeo de spoilers de Star Wars que hemos tenido. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que estoy en Twitter como @JoseOrtiz_. Un saludo a Sandy Parra y un besotote a Futuro Hello, que ya me lo está pidiendo en el chat. Entonces, besototes. Y por último, el buen Marco. Igual, gracias por habernos acompañado en este Cinemas, esperamos que lo hayan disfrutado y pues lo mismo, en la misma recomendación, si no han visto El Despertar de la Fuerza, vayan y despierten su fuerza y vayan a verla. Y, sí, no. Y también tenemos Chocolonche mañana para que no se lo pierdan. Así es, y por cierto, como dijo el buen Marco, si la van a ver tarde, pues procuren buscar la manera de despertarse también tarde, porque pues no es lo mismo El Despertar de la Fuerza que El Despertarse a Fuerzas, ¿no? Ah, claro. Bueno, ahí por cierto, bueno, de la gente del público, ahí Futuro Hello dice, ahí estaba viendo los comentarios de Futuro Hello de Inés de la Cruz, ya me acordé por qué. Sí, ya. Ahí dice Héctor Padrón que vean Star Wars 5 veces y amen a Rey. Híjoles, pues yo la verdad es que mi corazón sigue con Natalie Portman, aunque obviamente fuera su papel de la Reina Amidala, porque la verdad es de que sí la quiero olvidar de Reina Amidala, por lo menos sí sigo queriendo acordarme de otros papeles memorables de Natalie Portman. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que sobrevivió a este chat. Ahí tenemos a Celso TG, a Chris, a Dios Dinero, a Dizarra, a Futuro Hello, a Jimmy Arzube y a Submarco. Ahí dicen que pues Futuro Hello, que pues ya Kristen creo que ya te dio su ya le dio beso, yo también. Porque pues, sí, ya va a ser Navidad, digo, el próximo jueves es Nochebuena, no, mañana es Nochebuena, el próximo jueves es Navidad y va a haber y pues no, perdón, mañana pues sí, porque ya mañana es jueves. Sí, de hecho ya llegamos al miércoles. Sí, porque el jueves sí. Es mi cumpleaños, señores. Sí, sí, también. O algo le pusieron a Manuel. Así que el sábado es el charangazo. Ahí los privilegiados van a tener la dirección. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy en Guadalajara? Bueno, también un saludo a la gente del Mixler. Ahí tenemos a Jimmy Arzube, a Rodolfo Arango, a Giovanni Basulto, a Sandy Parra, a Futuro Hello, a Héctor Padrón y a Tiberacuma. Ahí, bueno, ya corrió Tiberacuma. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado y a las 9 personas anónimas que pues no se identificaron en el Mixler. A todos ellos, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a recordarles nuestras redes sociales. ¡Feliz Navidad a todos! Sí, cierto, se nos pasaba eso también, muchachos. Fechas, no coman de más, si no se van a enfermar como yo y se van a perder Star Wars unos minutitos. Sí, no. Cuídense, chicos, y coman bien y ahora sí que aprovechen su tiempo con su familia. Y si no, pues pónganse a ver Star Wars en Netflix otra vez. Bueno, ahora sí que pues primero recordarles que mañana tenemos el Chocolonche. Bueno, ya mañana técnicamente a las 10 de la noche el día de hoy. Ahí con Choco, a ver si vienen ahí, si... Ay, sí, Doctor Gamer, pero pues ya están garantizados que Marco y yo vamos a estar ahí, ¿no? Para que platicarles de lo mejor del año en el último podcast, en el último Chocolonche del año. Ya trataremos de ver si ya nos ponemos un formato semanal el próximo año, porque pues, con eso de que ya nomás somos el único podcast del miércoles, aunque también ya estamos pensando en meter algo de algunas otras cosas, ¿no? Fútbol americano, algo por el estilo, ¿no? Bueno, también pues, el próximo lunes vamos a tener ahí el flashback, el último flashback del año, y claro, el próximo martes, pues yo creo que va a ser el último podcast del año nosotros, el Cinema 178, para que no se lo vayan a perder. Vamos a hablar de lo mejor del año, y eso, de eso estamos garantizados, y también de lo peor del año, ¿por qué no, verdad? Y claro, de Steve Jobs y de Snoopy, porque también esos van a estar incluidos, invitados, ¿no? También pues también pueden descargar también el Push Star, que ya volvió, y también, por supuesto, habló de Star Wars y de Lonche Geek, también ya está listo para descarga, donde Cristian y Omar pelearon épicamente por sus opiniones en Star Wars. Digo, sí, estuvo muy salvaje. Sí, sí. 3 podcasts de Star Wars en una semana, qué bárbaros, ¿eh? Digo, y eso sin contar el chocolonche de Star Wars Battlefront, Bueno, pues ya les bueno, si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar en iTunes, en nuestro canal de RCDMX, o en iVoox también, nuestro canal es RCDMX. Y si nos quieren escuchar en vivo el próximo martes, que es 29 de diciembre, también ahí nos pueden escuchar a partir de las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es RCDMX. Y pues con esto pues ya empiezo a cerrar el podcast 177 del Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, a nombre del equipo Cine Más, y pues si es el último podcast que escuchan antes de Navidad, pues bueno, también al nombre del equipo de RCDMX, pues les deseamos una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con toda su familia, que lo disfruten todo, que no vean muchos especiales de Navidad para que no les vaya a dar diabetes, porque las únicas películas que yo digo que deben de ver en Navidad son Qué Maravilloso Es Vivir, Duro de Matar y Mi Pobre Angelito. Ah, Duro de Matar, buenísimo. Y el Grinch. Y claro, el Grinch tiene que también la tienen que incluir, ¿no? Entonces, ahora sí que entre esta programación de películas, disfrútenlo con su familia, y pórtense bien. Esperemos que a sus niños les traiga muchos regalos Santa Claus, y que se hayan portado bastante bien, y que no les caiga ahí que no les vaya a caer ahí el Grinch o el Krampus, ¿no? Pero, digo, o ya de plano los Gremlins. Exacto, ¿no? Que ahí les lleguen muchos regalos de Star Wars o de otras franquicias, que las disfruten, que se diviertan mucho, y pues diviértanse con sus hijos, que es lo más importante si ya están grandecitos y tienen una familia, ¿no? Entonces, pues que pasen una feliz Navidad, que se la pasen de película, y que la fuerza los acompañe. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.